Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Hace mucho tiempo, por alguna razón, los seres que habitaban este planeta se pusieron a levantar grandes estructuras de piedra. Movilizaron decenas, cientos y miles de toneladas de rocas para construir estructuras que hoy suponemos tenían diversos fines, como sepulcros, templos y centros astronómicos. Construyeron durante miles de años y luego, sencillamente, dejaron de hacerlo. La ciencia actual nos ha permitido determinar la existencia de un cataclismo devastador hace 250 millones de años o descifrar el código genético del ser humano. También nos ha permitido llevarnos a la Luna y crear el acelerador de partículas o colisionador de hadrones y hasta determinar la edad del universo. Que por si no lo saben, tiene, se calcula, 13.700 millones de años. A pesar de ello, curiosamente, no tenemos la más remota idea de qué sucedió hace unos pocos miles de años. Desconocemos cabalmente las civilizaciones que habitaron nuestro planeta antes que nosotros y que dejaron, como prueba fehaciente de su existencia, una cantidad impresionante de monumentos megalíticos absolutamente descomunales. Estas obras megalíticas que hoy no podemos explicar ni replicar están desparramadas por todo el mundo y se pueden encontrar sin demasiado esfuerzo. Sus constructores las levantaron con algún propósito y función, pero de su conocimiento, creencias y organización no han llegado hasta nuestra civilización ningún dato. De hecho, solo tenemos registros escritos desde los últimos 6.000 años, digamos que desde los sumerios en adelante. Buenas noches, gracias a todos y a todas los oyentes de DAF que nos seguís a través de las diferentes plataformas en las que podéis encontrar nuestros programas, tanto para escuchar en directo como para, por supuesto, descargarlos. Os habla Ángela, quizás algunos no me conozcáis, pero estuve formando parte del equipo, bueno, sigo formando parte, pero por varios motivos en la última temporada no he podido estar aquí al pie del cañón, así que estoy encantada de poder volver a hacerlo. Tengo aquí a mi lado a Gus. Hola, buenas noches y a todos y a todas. Tenemos también a María Desilumínate al teléfono. Hola, buenas noches. Y por supuesto a Katy, que está aquí a mi lado. Hola, buenas noches, encantada de tenerte aquí. Ángela, encantada de tenerte al teléfono. María, ha sido una doble sorpresa poderos hacer coincidir en este programa. Y bueno, pues sí. De verdad que además un orgullo que volvamos y volvamos con ellas dos en directo. Quiero enviar saludos a nuestros compañeros y amigos de todo este equipo de Desmontando a Babilón, a María, como ya está aquí, ya me la voy a borrar, que la tenía apuntadita, que hemos conseguido, y a Ángela también, a Martiña, a José de Punto de Inflexión, a Jorge Guerra y a Javi Achopo, que han andado por aquí también echando un cable. Y a todos ellos, pues agradecerles esta enorme labor y las ganas de compartir tanto trabajo, sobre todo tanto trabajo de investigación con todos nosotros y con todos nuestros oyentes. Y también, por supuesto, dar las buenas noches a aquellos que, como decía Ángela, que seguís los programas, que mandáis comentarios, que nos dais ánimos, que nos decís cosas bonitas y también dais vuestra opinión y vuestra crítica cuando alguno de los contenidos que compartimos pues tenéis algo que decir. Perfecto, nos viene a todos bien compartir esa información. Y que no vuelva a ocurrir. Y pues eso, que muchas gracias y sabéis que podéis seguir los programas desde Radio Rasta en directo habitualmente. Luego le paso a Gus, le doy la voz a Gus porque quiera comentar algo sobre esto. Sí, habías dicho desde antes que estamos en directo y has mentido a los pobres oyentes. También. Porque no, se te ha ido, has dicho estamos en directo, porque es automático. Claro. Porque este es el tercer programa que no hacemos en directo de nuestra historia. Hicimos los dos primeros pilotos para que nos aceptaran en la Airola. ¿Te acuerdas? El primero que hicimos, lo mandamos dos, que había que hacer dos. Entonces los hicimos de una hora, con una grabadora de cualquier manera. Y esos son los dos primeros, que eran el del Informero Monta en el primero y luego los fabricantes de guerra, ¿no? Y luego hemos hecho siempre directos, exceptuando este 3 años después o no sé cuánto. Por lo tanto, justo, claro, es normal que hayas dicho en directo. Pues no estamos en directo, pero bueno, como si lo estuviéramos, esa es la idea, ¿eh? Por eso nos hemos comido la cuña, todos aquí oyendo. No creéis que nos hemos puesto aquí lo que nos toca grabar. Nos hemos oído desde el principio para estar casi en directo, pero no ha podido ser. Tres o cuatro horas, claro, tenemos un ordenador viejito, hacemos con medios como podemos, no se puede acceder al disco partición desde el programa Mandanarices, no sé qué rollo informático, no ha habido manera, por lo tanto, pues lo grabamos, y aunque no se escuche en directo, pues bueno, otra cosa particular, desde el principio está María en este programa, o sea que es un programa especial, diferente, especial. Muy bien, perfecto. ¿Qué te parece, Marichu? Todo, no sabes ni qué decir desde el es principio, estupendo. ¿No? No, bueno, yo estoy aquí para aprender. Y quiero la paz en el mundo, ¿no? Como dicen las misas. La paz mundial. Sí. Y que desaparezca el dinero, están diciendo ahora todas, ¿no? Si no, van a empezar a decirlo, vas a ver. Bueno, y para terminar con la presentación, que se nos ha olvidado decir que es el programa número 2 de la temporada, de nuestra cuarta temporada, que es la 4.0. Y este programa está, bueno, pues lo hemos titulado, Ángela, que tienes por ahí el título. Megalitos. Cuando las piedras encajan, la historia no cuadra. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Chuten ari zara. Desmontando a Babilón. Y bueno, era un programa que habíamos comentado en alguno de los episodios. De hecho, Ángela creo que estuvo con nosotros cuando hicimos el de la pirámide de Guisa, ¿no? Si no me equivoco, que hemos estado comentando también. Y lo tenemos pendiente desde entonces, el darnos una vuelta por el mundo para ver esas construcciones en piedras, megalito. Realmente significa eso, piedra grande. Yo ya le he dicho a José el de punto y flexión 3 veces que íbamos a hacer. El martes hacemos el de megalitos. Y a la última me dice, pero el de megalitos no lo habéis hecho ya. Claro, de todos los rollos, pues no, lo vamos, es que no, pues, un problema, el otro no sé qué, el dentista, el uno, el avión nos da problemas con los frenos, el avión privado que tenemos, los de edad, y eso, la seguridad ante todo. Bueno, y quiero recordar que hemos hecho 2 especiales, uno precisamente con Punto de Inflexión y otro con Técnico Preocupado, que han sido 2 programas especiales, y el primero que hicimos fue el que tuvimos la entrevista con Consuelo García del Cid, que estuvimos hablando de los centros de menores y de los niños robados en la época franquista y en la actualidad, en la democracia. Un programa muy realmente interesante. y retomamos la temporada con este número 2, que, pues como hemos dicho, vamos a irnos a dar una vuelta por el mundo a ver megalitos, que os decimos son piedras grandes, pero piedras grandes no, descomunales, vamos a decirlo. Bueno, y que no hemos llamado, nos ha dado tiempo llamar a lo que hemos podido porque hemos sabido que íbamos a hacer un programa. La idea era, ayer dijimos, ¿a qué hora dijimos ayer, Ángela, en primer lugar? A las 7 de la tarde, más o menos. ¿Y a qué hora estabas tú aquí? A las 6 y empezamos a las 12, pero es nuestra marca de la casa habitual. Claro, entonces, ¿cómo voy a llamar yo a nadie para intervenir si no sé si vamos a hacer nada? Ni he podido poner, ni he puesto, decían, ¿has puesto? Me dice Katy cuando ha venido, ¿has puesto en Facebook no sé qué? Como que vamos a hacer, digo, ¿tú te crees que estoy yo loco? Mentirle a nuestra gente encima. No. Si no sabemos, tenemos la mesa sin montar. Claro, es que hemos tenido que desmontar el zulo aquí por motivos logísticos y lo hemos tenido que volver a remontar todo. Y lo que sí que parece es que, bueno, sabemos que tiene defectos, que puede caerse la cosa, pero parece que se oye bien por el momento, ¿no? Uh-huh. Sí, no, de momento parece que va todo muy bien. Ah. Ahora ya es cuestión de que podamos emitir. Ángela, entra cuando quieras. Para poder desmontar a Babilón, pues primero nos desmontamos a nosotros mismos. Claro, joder, somos expertos en montar y desmontar piezas. Aquí solo para estar, para respirar tenemos que darle cuatro... Bueno, sin más. Bueno, yo quería decir que como hemos comentado por el texto de la entrada, que estamos refiriéndonos a una serie de construcciones que nos iríamos pues aproximadamente desde el 6.000, hace 6.000 años, que sería sobre el 4.000 antes de Cristo más o menos, que empezaré luego a comentar ello, Malta, que está reconocido que es de hace 6.000 años, los templos de Malta, de la isla de Malta, que son anteriores a las pirámides digamos que tienen la fecha oficial del 2.500 antes de Cristo, entonces estaríamos moviéndonos antes de las grandes, antes de la construcción, la gran pirámide digamos que sería el culmen de todo esto, y luego posteriormente si hubieran hecho Stonehenge, por ejemplo, sería posterior, 2.000 antes de Cristo. Entonces nos vamos a templos realmente, pues Göbekli Tepe seguramente sea otra de las joyitas que nos vaya a sorprender porque oficialmente ya tiene una datación bastante reconocida por lo que llamamos la arqueología oficial. Hasta ahí voy a decir. En este programa, María, sí que te hemos pillado total. Te he llamado por teléfono y casi no has entrado porque no estamos en directo. Si no hubieras llamado, ya estabas en directo. ¿Qué tal? O sea, que te quiero decir que no sabías de nada ni de... Sí, no sabía. De nada, de ni que íbamos a hacer programa, ni mucho menos de qué íbamos a hacer. Hablar. No. Vale. ¿Y qué tal tienes este asunto de los megalitos? ¿Has echado un vistazo? Ah, pues yo no sé mucho, la verdad. Hombre, sí, le he echado un vistazo, es algo que me sorprende. Mm. Yo tenía entendido que era algo que ya venía desde la prehistoria, ¿no? Sí, porque en realidad, como veremos luego un poco en Malta, estamos hablando de la época del cobre, de la edad de cobre, porque esto sería del 3600 al 2500, sobre todo ahí lo que está fechado en Malta, que digamos que oficialmente sí ha sido reconocido que es anterior a las pirámides. Claro que luego nos vamos a ir un poquito pues eso, por todo el planeta, porque hay algunos que no tienen una datación exacta, hay otros que están datados de la época de los romanos y sin embargo tienen estas piedras descomunales, como pues, es el caso de Baalbek. Yo te pregunto a ti, María, ahora ya mirando desde otra perspectiva, que ahora vamos a hablar de piedras, que no os preocupéis, que vamos a quedar el cerebro como canto rodado de tanta información, pum, pum, se va a quedar redondeado, pero... da la impresión, ¿no, María? Digo, a la gente que igual como nosotros vamos más por investigar las cosas más tangibles de los vivos y no sé qué, como que es más como conspiranoico igual incluso, ¿no? Hablar de pirámides, de... quiero decir, y como salen alienígenas ancestrales y en la tele ahora en todos los lados, parece como que es más de... Como de nuevo orden mundial, pues lo harían de alguna manera los tíos, ¿no? Y ya, hasta, pero eso... a veces, ¿no? Eso, pero porque el juego del despiste precisamente está en juntar la información que es verdad con la que no lo es y como siempre tienen vistos varios flancos, pues por un lado la gente que tiende a no creer nada, pues ya no cree nada porque le estás hablando de lo mismo que el que le está hablando cree que sabe o conoce 70 razas reptilianas. Y entonces ya se cierra en banda y luego está el que toma esa teoría como tal. Lo que sorprende tanto de las pirámides como de los megalitos es que sean de épocas en las que era casi impensable o es impensable para nosotros que hace 4 días no sabíamos lo que era un móvil y había teléfono en casa de uno en el pueblo, ¿sabes? Y no sé qué, que resulte que se parezcan tanto unos a otros, a miles de kilómetros de distancia. O sea, a mí, o sea, eso ya, simplemente eso, hace que te plantees algo, ¿no? Entonces, sí que... Yo creo que has dado en el clavo... Que tenga que llamar la atención, ¿no? Fíjate, todo lo que has dicho es muy interesante, pero las dos primeras frases ya habías dado el 90% del clavazo. Que has dicho, ve mi opinión, cuidado, mi opinión personal, es que parece que estoy aquí yo jugando que soy el Dios aquí diciendo esto está bien, esto está mal. No, mi opinión es que has dado en el clavo. ¿Por qué? Porque has dicho, es que esto es algo así, el doble juego mezclan, se mezcla información buena con la desinformación. Y yo creo que eso es lo principal que deberíamos quedarnos, porque no es una cosa de conspiranoicos, pero sí es una cosa de conspiranoicos. ¿Cuál? Pues depende claro, qué claro. Información y cómo te la den. Y sobre eso todo, es. Cuál sea el objetivo. Porque os recuerdo que en nuestra Biblia personal, nuestra Biblia privada de Desmontando a Babylon, está Iron Manta en el informe, que siempre le damos caña por todos lados, porque es que deja ver muchas cosas. Y entre otras cosas pone, la creación de nuevos mitos, basados en descubrimientos arqueológicos y no sé qué. Entonces, lo primero que yo detecto, y antes de entrar a como he dicho antes, hablar de lo que es de piedras, detecto más o menos lo que ha dicho María. No nos están diciendo la verdad de la historia. La verdad oficial es que éramos poco menos que unos cazadores hace 5.000 años, cazadores de transhumantes. Vamos, que no teníamos, no sabemos hacernos ni una casa, ¿no? Empieza el hierro y empieza la civilización hace con Sumeria. Esa es la historia oficial, ¿no? Más o menos. Luego va a Egipto, así rápido. Luego va, después de Egipto, más o menos en gordo, pues iría a Grecia, después Roma, ya, y nos parantamos en Jesucristo. Y esa es la historia oficial. Bueno, pues no debe ser verdad, porque muchos años antes de los supuestos primeros, del Neolítico, desde cuando ya se empieza a escribir, ¿no? Los sumerios, tal, resulta que ya hay unas construcciones. Estamos hablando de la edad del cobre, o sea, que no hay herramientas de hierro, o sea, es muy importante esto, porque le tienes que meter los zapatazos a las piedras con una herramienta que se te dobla sola, para empezar, ¿no? Para seguir, claro, al no tener, porque tú tienes una maquinaria que te puedes hacer tú por tu cuenta con unas cuerdas, tal, pero bueno, necesitarás unas poleas, no las puedes hacer de acero. Sí, ibas a decir algo... Di lo que quieras. Yo quería decir mi opinión, que yo creo que más que no contarnos la historia tal y como fue o como creemos en base a todas estas investigaciones, ¿no?, que encontramos que puede ser, simplemente se niegan a verlo de esta manera, a creer que estas construcciones además guardan como una coherencia en el tiempo y bueno, se niegan similares. Depende quién, yo creo que sí, se niegan quién, pues los científicos oficiales, pero se niegan porque es como la marea oficial. Pero de arriba de esos, en mi opinión, hay un porqué. Hay un porqué. ¿A qué altura me refiero? Pues de jesuitas para arriba, ¿no? Gente con el coco muy bien puesto que sabe qué historia nos tiene que contar para que todo vaya como ellos quieren. Y la historia fue así porque esto es lo que nos interesa, por ejemplo. Claro. Fijaros que todas las historias que nos dan, algún imperio era el más grande que la hostia, jodió a los demás, ¿no? Y era el copón. Y todo el mundo quiere ser ese imperio, ¿no? Y entonces... lo que está bien es ser o un imperio o una mierda de los demás. Si os fijáis, la historia está un poco así contada. Cuando precisamente los chungos hijoputas serían los imperios, digo yo, que joderían a gente, que habría unas civilizaciones guays y otras no tan guays, otras medianas y otras de Putin bolo, que vivían pacíficamente de cojones, y otros, en cambio, unos brutos caníbales. Habría muchas cosas, pero no, lo que nos han contado es desde la perspectiva de Roma, los romanos, los, pues para empezar, tiene su lógica, porque era... los que escribieron la historia suelen ser los vencedores y los que vencían suelen ser los más cultos, porque tenían más... Bueno, tiene... pero a lo que voy. No es normal que haya una serie, y lo más importante, que haya una serie de megalitos, creo que vamos a hablar hoy, megalitos, piedras de la hostia de grandes, de cientos de toneladas, que hoy en día, pues no la podemos levantar. Y casualmente, los megalitos no están situados en la historia después de haber hecho... no sé cómo se diría, pequeña, litos, o sea, con piedra pequeña, ¿no? Ladrilla, litos, ¿no? Sino que las construcciones más antiguas son las que es más salvajada de un montón de piedras, que solo técnicamente hacer eso, ya no cuadra con la historia, no sabemos cómo, no cuadra con la historia. Claro, ya se aprovecha pues una corriente determinada de, pues tuvieron que ser los marcianos que vinieron con unas naves y además se llamaban tal, ¿no? Y entonces vienen los otros y dicen, no, no, fueron los andromedanos, ¿qué dices? Los mantidianos, los arturianos, no, los arturianos no, los liranos no, andromedanos, liranos, draconianos, ganimedianos, reptilianos, anunnakis. Bueno, oye, mira, no sería más sencillo que igual había una civil, como no nos han contado la verdad, pues éramos hombres, ¿no? Con una civilización diferente, en algunos aspectos más avanzada y en otros menos que ahora mismo. Probablemente lo principal no era como nosotros, que tenemos aparatos. Los aparatos se destruyen con miles de años, pero los pedruscos gordos, pues no. Y por eso están ahí, no porque esa civilización... Igual fue más importante otras que han pasado y adiós, muy buenas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la historia oficial no es cierta y que eso van a aprovechar muchos para decir que los marcianos verdes pusieron las piedras. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Pues darnos cuenta que no es normal muchas de estas construcciones, pero que bueno, que hay muchas maneras de ver las cosas sin necesidad de ir galácticamente a ningún sitio. Bueno, y muy cerquita de aquí, porque yo voy a empezar con una islita muy pequeña de la que ya hemos hablado en este programa, pero por otros motivos, por los caballeros de Malta. Pero en este caso nos vamos a ir a Malta a ver sus templos megalíticos. Suena raro, ¿eh?, lo de megalítico en una isla pequeña como Malta, pero no será la primera que salga esta noche como una isla pequeña con construcciones megalíticas. Os puedo asegurar que esto es lo que llama la atención. Sitios tan pequeños, por ejemplo, como Malta, ¿no? Que sí que es una zona estratégica, ¿no? Porque es un puerto y porque es una intersección, ¿no? Pues une Europa, Asia, Oriente Medio, África, está ahí en el medio del Mediterráneo, ¿no? Digamos. El origen de la palabra Malta, tengo que decir que es incierto. Algunos dicen que tiene origen de un griego, de la palabra meli, que significaría miel, y que vendría pues de que allí los griegos tendrían una serie de colmenas, que habría una que creaban una miel muy dulce. Y otros dicen que viene de la palabra fenicia malet, con TH al final, que significaría refugio. Que tiene también mucho sentido porque tiene muchas ensenadas, muchas calitas, muchas bahías, ¿sabes? Independientemente, como país, es, digamos que es país República de Malta desde el año 1964 y la República de Malta está formada por tres islas, Malta, Gonzo y Comino. Es en las islas de Malta y de Gonzo donde se encuentran este tipo de estos templos, vamos, digamos. Claro, estamos hablando de 6.000 años atrás, de templos que son anteriores a las pirámides. Esta gente que vivía en la isla de Malta en estas épocas eran gentes que sabían construir con grandes bloques de tierra, tanto por encima como por debajo de la superficie, que ya tiene un hándicap, cuidado. Además de gigantes columnas que se elevan al cielo, también nos han dejado el único hipogeo que se puede visitar en actualidad en todo el mundo. Un hipogeo es el nombre en latín que se le da a una estructura subterránea, que además, en este caso el hipogeo de Malta, además de sorprender por esa arquitectura, sobresale extraordinariamente por otra peculiar característica, y es la perfecta acústica que tiene, que se puede obtener en esos tres pisos hacia abajo, digamos, porque tiene tres niveles y los tres el nivel de la superficie y tres niveles subterráneos, ¿no? Y bueno, aparte de los templos y del hipogeo, deciros que en la isla de Malta también están las Carruch, que luego os voy a explicar lo que es Carruch. Y está, por ejemplo, en el hipogeo, la caverna de los huesos, que también tiene su aquel, porque encontraron ahí algo muy curioso, lo que nos lleva a otro misterio que también se le da en la isla de Malta, y es la de unos supuestos cráneos alargados, de los que también hablaré un poquito al final, que se salen un poco de la norma oficial de lo que es nuestro cráneo como Homo sapiens, vamos. Bueno, deciros que hasta el año 1902 no se supo que existían estos templos en Malta, o sea que estamos hablando de primeros del siglo XX, que cuando se descubrieron pues fue por unas obras que se estaban haciendo y lo descubrieron pues unos obreros que se cayeron dentro de las cuevas, ¿no? Y se dieron cuenta de que que había excavado en la roca tres niveles hacia abajo, como catacumbas múltiples, ¿no? Que es lo que se conoce como este hipogeo, y que estas cámaras son pequeñitas, ¿no? Para que uno deba de arrastrarse a través de ellas, quiero decir, las cámaras que unen estos pisos, uno entre otro. Y muchos pasajes subterráneos ahora son parte de la propia fortificación de la isla, ¿no? Y es curioso, del sistema de defensa que se aprovecharon de ello, digamos. Y debajo de la capital hay áreas subterráneas que han servido incluso como vivienda a los pobres, e incluso se podía caminar bajo tierra de un extremo de Malta al otro, pero se cerraron estas entradas a los túneles porque para evitar que la gente desapareciera o se perdiera o tuviera algún accidente, que algo pasó. Y en el 2017, el gobierno de Malta estaba anunciando la intención de volver a abrir esos túneles interiores una vez que se haya hecho el acondicionamiento. Y bueno, pues yéndonos a materia, claro, estamos hablando de 3.600 al 3.000 antes de Cristo. Estamos diciendo aproximadamente 6.000 años. Esta gente que hizo estos templos, estas construcciones, corresponderían con la edad de cobre de Europa. Pero cuidado, porque en Malta existen pruebas de presencia de metales en estos templos, con lo cual aquí ya se saldría un poco ya, fíjate, solo con eso, de la propia historia oficial. Lo que no se sabe es qué ocurrió con esta gente que hizo estos templos, porque digamos que alrededor del año 2500 desaparecieron de la isla y las islas entraron como en decadencia, se quedaron vacías, y hasta el año 1500 después de Cristo, es decir, 1000 años después, llegaron las nuevas poblaciones que ya se introdujeron los metales, la era de los metales. Sí. La era de los metales es antes de Cristo. Sí. ¿Te refieres? Sí, claro. 1500 antes de Cristo. Eso es. 1500 antes de Cristo llegan las nuevas poblaciones y es de las que ya se tiene un poquito de lo que es historia, ¿no? De conocimiento ya de que la isla está poblada pues desde entonces. Pero quienes hicieran estas construcciones desaparecieron de la isla. La isla, por lo visto, estuvo abandonada durante mucho tiempo. Sí, que es un nexo común entre todos los megalitos a lo largo del mundo. Sí. Que en muchos de los casos, pues, por ejemplo, una tribu de cabezas cuadradas que llegan y vienen unos edificios de la leche, pues tiene mucho sentido, como ocurrió bajo mi punto de vista en Egipto, que dijeran, lo hemos construido nosotros. Pero en cambio, lo voy a decir en broma, hay otras tribus y otras gentes por ahí pues más honestas y dicen, no, si nosotros cuando llegamos esto estaba hecho ya. Y entonces es lo que he dicho yo, que coincide en muchos de los sitios, ¿no? Incluso en América y en Europa, en sitios diferentes. No, esto lo construyeron, normalmente dice, pues unos tíos de la leche, unos dioses o unos lo que sea, ¿no? Pero alguien como superior, digamos, alguien lo construyó, en unos casos lo conocieron ellos y en otros no. Pero siempre el nexo de unión es que alguien lo había hecho antes y aquí estaba. O sea, que vete tú a saber. Todo lo antiguo que sea, pues nos lo tendremos que imaginar en principio, porque luego lo del carbono 14, pues sabéis que los restos orgánicos y además que hay, dependiendo de muchas cosas, o sea, no siempre tiene por qué ir a la misma velocidad el desgaste del carbono, que es como se mide con el tema del carbono 14, ¿no? Total, que a lo que voy, si no, puede que haya una piedra, una construcción que esté hecha 17.000 años antes de Jesucristo, pero la habitaron una gente 12.000 años antes de Jesucristo, luego estuvo 3.000 años sola, de repente llegaron unos cavernícolas y se metieron dentro otra vez. O sea, los restos orgánicos son relativamente informativos sobre la edad de una construcción de piedra. La geología, con sus también ciertas limitaciones en cuanto a exactitud, pero la geología es lo que más nos puede dar datos más fiables, digamos, o sea, menos incontrovertibles que el del carbono 14. Bueno, después de todo este rollo que he metido, a lo que voy. Sé lo que los faraones, por ejemplo, para mi punto de vista, llegaron y vieron ahí tres pirámides que vete tú a saber el tiempo que llevaban y punto, porque esa es la única explicación que hay para que luego intentaran hacer pirámides, pero nunca jamás, o sea, fue a menos la técnica. No tiene sentido, ¿no? De repente llega una civilización y de la nada aparecen cuatro beduinos y en 50 años, ¡pum!, se convierten en faraones y hacen unas... Y unas, o en 100 años, una de la hostia. Ahí, y de repente ya no saben hacerlo y empiezan a hacer mierdas imitando, que cae peor y al final se acaba. Y así en diferentes civilizaciones. Fin. Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro canal FIN. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. FIN. En el videoprograma de hoy vamos a tener en exclusiva

instrumentos muy rudimentarios, de piedra, de siles, de obsidiana, transportaban las piedras usando palancas. Pensamos que las han hecho así, perdón, que esto es todo una deducción y que hay piedras, sí es cierto que hay piedras redondas que pueden demostrar que se arrastraban de alguna manera o se movilizaban de alguna manera así, ¿no? Y que luego las ponían en posición vertical gracias a las rampas. Bueno, todo esto es una suposición, es como se supone que se han hecho. Lo que les motivaba, pues tampoco se tiene muy claro. Porque todo ese trabajo que he descrito abajo, pues, o sea, ¿fervor religioso? ¿Puede ser fervor religioso? Pues sí, es la opción que toda la arqueología oficial normalmente toma de ello, ¿no? Tenemos que decir que, por ejemplo, los templos de Malta nos hacen recordar más a las catedrales medievales europeas, a las catedrales góticas, que a lo que fueran lo siguiente a ellos, que son las pirámides de Egipto, por ejemplo. Y que no se han encontrado armas de guerra, ni muros fortificados, ni señales de conflicto. Entonces, ¿para qué se usaron, por ejemplo? Es otra de las... La estructura geológica de Malta... perdón, ¿para qué se usaron o no? ¿Qué usaron para hacerlas? Dicen que hay dos tipos de piedra calcárea, la dura y la grisácea, pero es como coralina. Entonces, y hay una globiguerina que le llaman, que es más blanda y más clara y que puede ser la que utilizaron para manipular la decoración de los templos, porque cuidado, aquí estamos hablando de que hace 6.000 años no solamente están hechos los templos, también hay decoraciones en los templos, que eso también llama mucho la atención. El hipogeo, me voy al hipogeo, que está en la isla de Malta, en la isla principal, ¿no? Y es un templo subterráneo, es un monumento excepcional. Contiene salas, habitaciones, pasajes excavados en la misma roca. Tiene una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados. Y las habitaciones son diversas, tanto en formas como en dimensiones. Y están más o menos terminadas, se supone que por un trabajo, dicen terminadas por el trabajo humano, porque ellos dan por hecho que hay una civilización que ha hecho esto, una civilización de humanos, como decías tú. Que es lo que, está anterior a las pirámides. Estamos en una época histórica muy peliaguda. O de lo que sea, que yo tampoco tengo por qué negar que puedan existir, yo qué sé, lo que dicen enanos, es que, gigantes que no solo están extraterrestres, hechos, puede ser. Están terminadas. Se ve que hay un trabajo de albañilería interior, ¿no sabes? Que estaba ahí. Y entonces, la habitación más profunda, digamos, que estaría situada a un nivel de 10,6 metros bajo el nivel de la calle. El hipogeo se llama... el hipogeo de Hal Safleni, porque así se llamaba la calle donde se cayeron los obreros y encontraron estos restos. Pues cago en 10. Si llego a escuchar este programa de Desmontando a Babilón antes, pues habría que mirar, porque en la página web de Malta, de turismo, viene en 3D la visión de muchos de estos lugares, joder, con una tecnología de coña. Entonces, perdón, si llego a haber oído este programa, hubiera... ido a buscar las cosas que me está diciendo Katy, pero como fui de Pánfilo, pues vi unas ruinas muy guapas, pero no me acuerdo exactamente que esa es la. Pero lo que sí me acuerdo es que digo que no se nos olvide en el programa decir, es verdad, que se ven en 3D. Que está muy bien. Está muy bien, sin más. Ir a la página web de turismo, pues no sé, poner turismo Malta, que va solo. Bueno, en el hipogeo, la caverna de los huesos que decía antes que os iba a sorprender, es algo que se encontró en este hipogeo, ¿no? Y que se encontraron mezclados restos de alrededor de unas 7.000 personas sepultadas colectivamente durante 1.000 años, que es los 1.000 años que he dicho que la isla estuvo deshabitada, ¿no? Esto, más o menos... pues hombre, no sé, se supone que tiene que ver con este tipo de, no se sabe si son, fosas comunes, digamos, de gente ya muerta o gente que fue sacrificada en temas de rituales. Todo esto está muy en el aire porque aquí no se sabe nada exactamente de por qué hay 7.000 restos mezclados de gente, de huesos de personas de todo tipo en la caverna de los huesos, que por eso se llama así, ¿no? Y luego una cosa que llama la atención es la acústica divina que tiene este hipogeo. Parece construido expresamente para conducir y manipular el sonido y producir determinados efectos sensoriales. En el interior de los corredores y de las salas curvas, ¿no? Las voces bajas crean determinados extraños ecos y reverberaciones, y los sonidos producidos y las palabras pronunciadas en ciertos puntos se escuchan en los tres niveles a la vez. Estamos diciendo que es un templo cavado en la roca hacia abajo, hecho por etapas, digamos, pero tiene tres niveles hacia abajo, y cuando tú estás en el nivel inferior... Hay determinados orificios en las paredes que si tú te arrimas y dices algo, todos los que están en los niveles superiores lo escuchan, y aunque además el hecho de ser la voz grave todavía le hace que sea de mejor acústica porque hace como una reverberación. De hecho, hay una hicieron una especie de documental para estos de Discovery, y me parece que fue el Pendrive Coge Legus, porque hicieron y buscaron a un a un experto en sonido para que pudiera recrear el tipo de sonido que se escucharía en el hipogeo, la nota primordial, porque hay como una especie de reverberación permanente, ¿no sabes? Entonces estaban buscando esa nota y ahí me bajé yo el archivo acústico, lo estaba buscando Gus ahora, a ver si más o menos cómo puede sonar este hipogeo, ¿no? Estamos en la isla de Malta, lo repito, el hipogeo de Hal Safreny, por si alguien quiere entrar, como decía Gus, en la página web del Turismo Oficial de Malta, y ahí va a encontrar ese viaje en 3D, ¿no? Donde verá seguramente a alguien, a una figura muy famosa de Malta, que es la Dama Durmiente, que es esa Venus que está, bueno, le llaman la Venus porque es una especie de diosa pre, claro, está ahí en un... Aquí tengo, no tiene... ¿eh? ¿Quieres que ponga los perfecto, sonidos de Malta? Perfecto, adelante. Esos sonidos se ve sí, que. Sí, esto está sacado en la caverna de los huesos. Quiero decir, está hecha buscada la acústica de ese sitio exactamente, de la caverna de los huesos, por precisamente el sitio tan extraño al encontrar todos esos restos. Además, eso está la posición que tiene la propia caverna con respecto a todo el hipogeo. O sea, es conveniente esa visita 3D porque este tipo de cosas hay que verlas para entenderlas, porque si no vemos aquello de lo que yo estoy hablando, no te vas a dar cuenta de decir, bueno, estamos hablando de que hace 6.000 años hicieron esto. Y merece la pena ver esas columnas para arriba también, porque los templos hacia arriba, el de Tarsien, por ejemplo, pues los detalles de los tallados incluyen animales domésticos esculpidos en relieves, los altares y los tallos decorados todos con motivos espirales. O sea, las espirales están presentes en todos en los templos que tienen decoración. Decir, por ejemplo... Hay un montón, ¿eh? En Malta tenéis Tajagrak, tenéis Manjadra y Hagarkim. Estos tres templos, además de los dos que he dicho, el hipogeo y Tarsien, que es igual el que mejor se conserva. Y luego en la isla de Gonzo está el templo de Gargantilla, que como os sonará a gigante igual, ¿no? Gargantilla de gigantilla me suena a mí, no sé. Y debido al enorme tamaño de los megalitos, en siglos anteriores pues se creía que estos templos habían sido hechos por gigantes. Precisamente las leyendas, eso dicen los que... Bueno, los dichos... Pero claro, estamos hablando que esta isla estuvo deshabitada 1.000 años, que se perdió toda referencia a esta civilización y que todo esto es posterior. Pero claro, son... megalitos de más de 5 metros de longitud y un peso de 50 toneladas. Y Gonzo es una isla mucho más pequeña que Malta. Ya, o sea, de por sí Malta, bueno, todavía puedes decir, pero es que Gonzo es mucho más pequeña. Y claro, están construidos en bruto de caliza coralina, 5 salas conectadas, pues este templo es que llama la atención por eso, por la magnitud, la desproporción que ya tienen los de Malta, pero este todavía, con la isla todavía más pequeña. Y con ese nombre tan especial, ¿no? De que se ha recordado, que es Gargantilla, que hace referencia a eso. ¿Qué opinas, Ángela, de estas informaciones? ¿Y tú, María? Para saber si estáis por ahí, verdad. Ya. Ah, que llevamos 10 parece que... Dime, dime. No, que yo es un tema que no he investigado mucho. Pero, bueno, a mí lo que me parece... que es un poco inocente pensar que todos son templos o tienen que ver con lo religioso, sí. Porque hay algunos que parecen como delimitaciones de terreno, ¿sabes? O rutas o algo así, porque es que no sé dónde están, pero hay unos que son así muy sencillos, que son todos seguidos y que tienen varias líneas, y yo sinceramente cuando lo veo como un camino, ¿no? Pues no sé si... Sí, bueno, claro. De hecho hay un camino que circunvala casi o exactamente, digamos, en una línea de 100 kilómetros el mundo. Sí, entonces va desde la isla de Pascua, pasa por Tiwanaku, luego eso, llega por... Lo va a decir, lo va a decir. Sí, de hecho, no he dicho nada, ¿eh? Ángela, se lo va a explicar, sí, Ángela. Todo esto me lo he inventado. No, es que dejarme que termine con Malta, porque he dicho que iba a hablar de los Karrutsch, y voy a explicar lo que son los carrus. Los carrus son una serie de surcos o caminos de profundidad y ancho variable que recorren casi todos los rincones de este archipiélago maltés sin mucho orden ni concierto, quiero decir, desconciertan más que dan un poco de orden a lo que podría ser. Están de la época de, se supone que son de la época de los templos, ¿no? Y son canales que tienen forma de V o de U y su profundidad media va de los 8 a los 15 centímetros, aunque en algunos supera 60 centímetros de profundidad, quiero decir, marcas surcos en las rocas. Y estos surcos recorren el terreno en paralelo, quiero decir, son como raíles hechos en roca, como dos raíles hechos en piedra, que van recorriendo todas las islas. Y la curiosidad de esto es que, bueno, puedes pensar, bueno, sí, están cerca de las canteras, muchos están cerca de las canteras, puedes pensar, pues bueno, de alguna manera por ahí se bajaron esas piedras y se llevaron para hacer los templos, pero es que hay muchos surcos de estos que acaban en el agua y se pierden en el agua, ¿vale? Y no hay más, o sea, y claro, si fueran, es el sitio del mundo donde más cart roots hay, que es Malta, también hay bastantes en Marruecos, por lo que descubrí, que no lo sabía, pero claro, esto de que se adentren en el mar hasta gran profundidad y nadie sepa, pues para qué, ¿no? O sea, tiene mucho que decir también. Y lo último que voy a decir de lo de las calaveras de Malta, es que estas, hasta el año 1985, se descubrieron en la caverna de los huesos estos restos óseos y entre ellos había unas cuantas calaveras que superaban, pues digamos que la, ¿no?, la calavera de los Homo sapiens, que no tienen nada que ver, son completamente diferentes. Sí, tienen tenía otra construcción diferente, sí, sí. Pero claro, cuidado, aquí hay gente, y es cierto además, que dice que muchas tribus pues le han puesto a los niños desde que han nacido unos palos en la cabeza para que crezcan con cabeza de huevo, ¿no? Mm. Eso lo habéis oído todos. Mm. ¿Por qué? Porque querían imitar a los cabezas de huevos y tal, pero... De los dioses, supongo. Sí, pero... ¿sí? Pero claro, aquí no estamos hablando solo de eso. Muy, ¿eh? No, es muy fácil diferenciar científicamente las dos. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque la capacidad craneal no cambia si te hacen eso. O sea, tú tienes la misma capacidad craneal, lo que pasa es que el cerebro te crece más a huevo. Pero estos cráneos tienen una capacidad superior craneal, no me acuerdo ahora, es un 25% o un... Depende, hay determinados. Apreciable, ¿eh? O sea, bastante apreciable, no es un 5%. Es que lo caracteriza es que no son iguales, quiero decir, hay diferentes. Bueno, y que luego casi todas las que se han encontrado, en otros sitios también, en Perú, carecen de uno de los. O sea, uno de los huesos que nosotros tenemos que está construida la cabeza, ellos lo tienen pegado a otro de los huesos en vez de tenerlo en juntura. Uh-huh. Entonces, tiene el cráneo es más. O sea, normalmente el desarrollo del temporal, si no me equivoco, ¿no? Es que ahora no he querido decirlo porque no me acuerdo exactamente y no voy a decir una cosa que meta la palabra. Lo que se aprecia, a simple vista, porque claro, hasta el año 1985 estas calaveras estaban expuestas en el Museo de La Valeta, que es la capital de Malta, y se podían visitar. Y algunas tenían, pues, las líneas de juntura que tienen nuestras partes craneales, pues, o no tenían. O tenían alguna más diferente. Por eso te digo que hay alguna que es alargada, sí, también. Se han encontrado cráneos, y esto es impepinable, con diferente estructura, otra especie humana o otra especie que no está encaja en las que sabemos. Entonces, realmente hasta el año 85 estaban para verse y desde el año 1985 las bajaron al sótano del museo, al almacén, y ya no las puede ver nadie. Hay gente que dice que sí se pueden ver si tienes un permiso especial de alguna autoridad de la isla o de alguien de la Orden de Malta de alto estatus, pero tampoco está claro que se puedan visitar, ¿eh? No sé si ha habido alguien que las haya podido ver después de bajarlas al sótano. Porque lo que hay aquí de curioso es que, claro, como está la investigación de un propio doctor maltés que hizo en aquel momento del descubrimiento, le hicieron pruebas, ¿no?, a las calaveras, pues están las fotos y está todo el historial. Entonces no se puede negar que están, pero si vas al museo y preguntas, creo que te dicen que no están, que ya no están allí. Pero sí es cierto que se reconoce que están en... ¿Tienes pesos de piedras o de ahí? ¿Tienes más pesos? ¿Una de 500 toneladas o algunas cosas así más amarillistas que me gustan a mí también decir? No tengo... ¿a qué te refieres? ¿A los pesos de las piedras o a los pesos Sí, porque como, por ejemplo, vamos a hablar hoy de trilitones, ¿no? Sí, bueno, bien. Aquí estamos hablando de... Te he dicho que en Gigantía había piedras de 5 metros de altura y 50 toneladas de peso. No, 50 toneladas es la leche, pero de más toneladas... Porque 50 toneladas son 5.000 kilos, ¿no? Uh-huh. que es más o menos lo que lleva un camión cuando lleva, no le veis que van de la cantera kilos, con un pedrusco en el centro, pero que tampoco, te quiero decir que es mucho más grande el camión que el pedrusco. Sí, sí, no, sí, aquí en Malta realmente lo curioso, aparte de las piedras, es hacer esa excavación hacia el interior y con esa acústica perfecta. Ese conocimiento es lo que sorprende. Y la antigüedad también, sí, ¿no? Sí, claro, y la antigüedad reconocida, que no todos los templos que vamos a ver tienen una antigüedad que se tenga dada exactamente oficial, porque hay muchas controversias ahí en datarlos, porque claro, como decimos algunos, se salen de la historia, se salen por atrás, entonces claro, no puede ser, hay que volverlos a incorporar, y hasta ahora han podido, pero bueno, llegaremos al que tú hablas, que hablas de, primero hablaremos, al final tocaremos Baalbek y tocaremos Göbek y Tepe, porque primero creo que Ángela nos va a llevar de viaje por el mundo y estaría bien escuchar una canción, igual relajarnos un poquito y irnos a dar una vuelta, pues unos 30 grados al norte del Ecuador, me parece que nos va a dar una vueltita por el mundo para ver qué se encuentra ahí. ¿Te parece? Me parece bien. María, ¿te parece bien? Bueno, sí, estupendo. Pues, ahora, como esto lo corto ya, pues hablamos si queréis un rato en vez de poner canción, ¿no? Pues sin más, estamos... ¿Qué te ha parecido Malta? Tiene enigma, ¿eh? Para estar ahí la orden de la caballería de Malta, ¿eh? Sí, no, y luego estaba pensando yo también el tema de los estos de los masones, ¿cómo se llaman? Los obeliscos estos. Ah, sí, las columnas, ¿sabes? Y los obeliscos, sí señora, y la pirámide me y todo. Me estaba recordando mucho, sí, ¿sabes? Sí, sí, y sí. Como van del rollo este arquitectónico, sí, pues es curioso. No me parece ninguna tontería, ¿sabes? Es que verás, luego yo lo voy a decir, ahora me he querido callar, porque... En su día miré, pero es que ha salido una nueva, que el qué, grúas en el mundo, me busca grúas, qué grúas, cuál es la, cuánto levanta la grúa que más levanta, y resulta que existía una campeona del mundo, que es una Lieber alemana, de no sé cuántos mil y tal, que levantaba 1.500 toneladas. Es una grúa de estas, pero bueno, que no es una grúa, que es que lo ves y parece como un medio edificio, ¿sabes? Pero es que ahora se han inventado, ha sacado la Lieber 13.000. La grúa que es capaz de levantar tres grúas a la vez. Levanta a la anterior grúa más a esa anterior cogiendo otra más pequeña, ¿no? Y las tres levantadas. Una puta barbaridad. Y aquí la tengo en el internet. Lieber 13.000. Bueno, pues resulta que la Lieber 13.000, la voy a poner, es una estructura de muchos cojones. Y levanta 3.000 toneladas. Bueno, pues resulta que los trilitones pesan 1.300 toneladas y son tres piedras. Y claro, hasta hace poco yo la grúa que más había encontrado que levantaba era 1.500 toneladas del mundo. Joder, pues yo me he puesto a buscar ahora mismo y la que más me daba 240 nada más. Claro, yo estoy hablando de grúas industriales, lo más mega grúas del mundo. No, no, sí, pero que dicen que esta tarda no sé cuántos días en montarla y desmontarla, ¿eh? Ah, bueno, claro. 43 días. Fijo. Sí, no, te creo, porque con este tipo de armatostes, bueno, yo he visto en una de las veces en Estados Unidos que se quedó una tuneladora atascada pero y no la podían sacar con nada. De verdad, que la gente de verdad se cree que con palos y tal subían no sé cuántas, ¿sabes? Que no. Y estaba mirando, que me ha llamado mucho la atención, que hay aquí en la Wikipedia unas esferas. Sí. Que dicen que no, vamos, que no tienen claro cómo han llegado hasta aquí, ni dónde, ni... Sí, en Costa Rica sobre todo, me parece que están esas. Ahí, en Costa Rica. Pero hay más, en el mundo. En Asia también hay algún sitio, o sea, quiero decir, en sitios muy alejados. En los Urales, en medio de los Urales, hay de todo. Yo no sé cómo diablos habrán llegado ahí tampoco, porque esa es una... Pero sí, además dicen eso, que no se explican cómo... Hombre, tú no dices que ahora que estabas mirando o has puesto a mirar grúas en internet, ¿no? Para ver cuánto levantan. ¿Y qué es lo que encontrabas? La más grande del mundo, que ponía aquí en un artículo del Idealista de 2015, según ellos, es una que se llama Kroll K10.000. que se ha ganado el adjetivo de la grúa más grande del mundo, que no ser la más grande quiere decir que sea la que más levante. Mm. Dice, hasta su parte alta mide más de 120 metros, su brazo mayor tiene 100 metros de largo y puede cargar hasta 240 toneladas de peso. O lo que es lo mismo, levantar a pulso un avión comercial pequeño cargado hasta los topes de pasajeros y maletas. Mm. Su dimensión es tal que para desmontarla se tardan 43 días. Mm-hmm. Pues claro, dice, claro, no, que para compensar la carga necesita también unos contrapesos equivalentes a 240 toneladas. Bueno, 240 toneladas son un pepino de un pedrusco, de no lo sé cómo será, como un camión pequeño de piedra tomaciza, un cuadrado así. Que puede que ser que su prima sea la que tú dices, porque pone aquí que pesa más de 10.000 toneladas, el artículo es de 2015, y que ahora se plantea fabricar una de 25.000 toneladas. Sí, vale, sí, aquí la que última que he sacado yo es la Lieber esta alemana. La U es sobre orugas encima, claro, esta sobre orugas más potente del mundo. Es que luego hay otras grúas que cuando estuve mirando yo esto son grúas que están especializadas en altura, en rascacielos, en cosas, entonces te agarran y te levantan a una altura de la hostia, mogollón de peso, pero ese peso es mucho menor que el de otras grúas que no necesitan esa altitud, que, y, pero, claro. Entonces a la hora de medir qué potencia, pero para que nos hagamos una idea, la grúa sí, que acaba de salir nueva, que dobla a la que era de la misma marca anterior, que la tenían hace nada, ha salido creo que este año. Ah, mira, la tengo aquí, la Lieber. Eso es la Lieber 13.000. Esta es la 1.200 toneladas. No, esa es la anterior. Esta es anterior. Y se han sobrado ahora haciendo la Lieber 13.000, que levanta. Es capaz de levantar del suelo, dice levantar del suelo. ¿Qué quieres decir? Que 3.000 toneladas la levanta igual un metro, la mueve dos o tres y la de, o sea, ha dicho levantar del suelo. No estamos diciendo que levante 3.000 toneladas como quien levanta una manzana. No sé si me estoy explicando. Dice que levanta. Sí, ¿no? Sí. Pero que eso es ya lo último de la última tecnología que veis aquí, que es como un edificio de grúa, vamos, un cacharro, lo más de lo más, y que lo normal en el tipo de grúas que has visto tú, que seguro que si miramos qué tipo de grúa veremos por qué son 200. ¿Qué queremos decir? Que 500 toneladas es una puñetera exageración para hoy en día. Como no está el de la Lieber ese, olvídate. 500 toneladas tienes que llamar a un transporte especial que tardan días en venir, días en montar. Bueno, para levantar esas 500 toneladas. Y entonces hay muchas de las piedras, cuando hablamos de megalitos hablamos de piedras grandes, lo más brutal, esto mira, mucha gente no sabe porque hace poco ha salido y no está casi en inglés, en la, ¿cómo se llama, Katy? En el sitio de Rusia, si no luego lo diremos. Lo tengo aquí apuntado. Bueno, luego lo hablaremos más, ¿no? De este sitio, a lo que voy. Se han encontrado piedras de unas 4.500 toneladas, una sorilla en Rusia. Joder. Pero claro, si dices una, pero es que está montado como en una muralla con piedras de ese pelo, muchas de esas piedras tienen 1.000 toneladas. Y hasta ahora lo que más grande se conocía, que es lo que he comentado yo antes, eran los trilitones, que son tres piedras que hay. Una está en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, metida ahí, embutida, por abajo. Y otras dos, creo que están en Baalbek, las otras dos, ¿verdad? Sí. Baalbek, un templo, el templo que está ahora en Jordania, estaba en Siria, en Líbano. Que es un templo que se atribuye al, que era un templo de Júpiter romano, ¿no? Me parece que era. Sí. Atribuido. Sí, sí, pero claro, ¿qué ocurre? Lo que hemos dicho antes, que sobre una construcción que hay, joder, pues si vas a hacer cinco pisos y hay dos construidos, pues hacemos los tres últimos. Quiero decir, la gente va construyendo por la norma general. Todas las civilizaciones construyen encima del anterior, ¿no? Bueno, pues en este caso, el templo de Júpiter... Este es Baalbek. Me está enseñando, Katy, piedras. Ah, son tres piedras en Baalbek. Son tres piedras, pues cada una de 1.000 kilos. Y luego están las dos que hay en la cantera. Dos en la cantera que para sacar, pero hay otra de ese mismo tamaño ya en Jerusalén, en el templo. Una embutida. Son piedras de 1.000 toneladas. Estamos diciendo que hasta que ha salido la Lieber de esta de la hostia... No había manera de mover 1.000 y pico, ¿verdad? ¿No? Lo que es que has dicho, la super esa. Sí, sí. 1.000 y pico. 1.200 la anterior, lo que tú dices. Mover una piedra de esas. Entonces, si con estas grúas máxima última tecnología, pues nos ha costado mover más de 1000, ¿cómo coño existen los trilitones? Porque claro, si me dices estaban en el suelo, pues oye, sobre ese bloque construimos lo demás. Pero es que están elevadas 12 metros. No, y no sé cuánto. Se ve que están cavados, o sea, han cavado para ponerla de pie. ¿Sabes cómo te digo? Como si la cimentaran, la misma roca, el cimiento y construcción. Os tengo que decir que tanto Baalbek como las pirámides de Giza también tienen algo que no se ve, porque es muy difícil, porque es la plataforma en la que están construidos tanto el templo de Baalbek como las pirámides. Tienen una plataforma artificial que nivela todo el suelo sobre el que está y que bueno, en el caso de Baalbek es alucinante porque, claro, tiene que soportar el peso de todos esos trilitones, de esos tres bloques que están colocados en el templo, que no están a ras del suelo, que están elevados unos metros para arriba. Y es que son espectaculares. O sea, tú ves las tres piedras y dices, Dios mío. Y dice National Geographic que son las ruinas romanas de Baalbek, ¿vale? Claro, pero que, es que al hablar de... No hace gracia, porque claro, no, es que a ver, es muy lógico decir, a ver, si están, pues los pondrían de alguna manera, tendrían unos sistemas de poleas. Vamos a ver, la magnitud es tan grande de lo que estamos diciendo que yo creo que si ahora has visto las imágenes, igual hasta has flipado, ¿no, María? ¿O ya conocías? Sí, sí, sí. Sí. No, bueno, algunos sí los conocían. Bueno, nosotros esto hacía mucho tiempo que, como no queremos darle pábulo a la New Age y sabemos que quieren ya, montar... Ya, sí, que quieren ir por ahí, sí. Quieren montar unas nuevas mitologías, somos los hijos de Zeus o la que sea, o somos los Anunnakis, o algo que ellos sean superiores a nosotros, en nuestra mente nos lo metan. O sea, sabemos eso, entonces... Nos pasa lo mismo con los extraterrestres y no lo hablamos mucho, pero no quiere decir que no nos hayamos estudiado los casos extraterrestres hasta el extremo y todos los pedruscos que hay en el mundo, que yo les llamo así pedruscos, sí, amigablemente, porque llevamos muchos años viendo y por eso también estamos actualizados que los de Sorilla, estos Rusia que se han encontrado últimamente, que te estoy diciendo que hay pie, sí, fíjate cómo son los trilitones, ¿no? 1000 toneladas. Imagínate un pepino de 4.500 toneladas. Embutido en una muralla de pedruscos de 2.000 toneladas, 2.500, 1.500, 3.000, y uno te sale de 4.000 toneladas. Y ves la muralla, claro, ves son enanitos los tíos comparados, hay árboles de la leche de grandes, pues que no, pues yo creo que no pasan una de las piedras. O sea, inconcebible, María, cuando veas. Mira esto, no sé si en español lo encontrará, pero cuando, si miras en Rusia... Megalitos. Sorilla. Si pones Sorilla en YouTube... Vas a ver, y claro, se nota que son muy, muy antiguos eso, porque a pesar de su tamaño, pues tiene ciertas erosiones y está, mira, como derruido, ¿no? La relación de lo de Baalbek para que lo veas. Entonces, claro, estamos hablando de que una de esas piedras, pues no podemos ni levantarla. ¿Cómo están construidos esa muralla? Esto... Oye, ¿las estas de la isla de Pascua esta o...? Ahí va a acabar Ángela. Los Moais, ¿eh? Ah, muy bien. Ahí va a acabar Ángela también su viaje, porque ya te digo que lo que y lo que va a nombrar Ángela son construcciones de las que no vamos a hablar nosotros. Nosotros hemos hablado de Malta, vamos a hablar de Nag Mahdol, que es la que está grabada. Vamos a hablar de Baalbek, de Göbekli Tepe y de Tiwanaku y Pumapunku. Ninguna de esas está en la línea, salvo la Gran Pirámide, de las que conocemos más a menudo. La Gran Pirámide sí está en esa alineación, pero ninguna de las que vamos a hablar por separado están en esa alineación. Y esa alineación es fascinante, o sea, los templos que te encuentras son alucinantes. Porque aunque sean más modernos o más antiguos, están siguiendo una pauta astronómica, claramente, tanto en la alineación que tienen con respecto al Ecuador, tanto en que reflejan algo del cielo, siempre están en relación con algo, ¿no? Por ejemplo, el de Camboya está en relación con la constelación del dragón de hace 12.000 años, por ejemplo. Tiene claro, cosas muy curiosas. Y entonces, claro, lo que oigo, ¿no? Lo típico, dicen, bueno, pues si tenían esos conocimientos astronómicos, sería porque habían mirado muy bien el cielo durante muchos años. Pues sí, ciertamente, para mirar con los conocimientos astronómicos, bueno, que están puestos estos, hace falta únicamente estar 26.000 años mirando todas las noches al cielo. Pero bueno, para que te pase un ciclo. Sí, hoy en día no, porque lo tenemos todo hecho y tal. pero para el hombre, el cielo, las estrellas, no sé qué, siempre ha sido muy importante. De por sí la gente de campo y tal, vamos, son los que más saben de todo esto. Miran al cielo, ¿sí? Y te, vamos, te hacen una radiografía de lo que va a pasar mañana. Sí, sí. El tiempo va a estar así, no sé qué, dentro de una semana, no sé cuándo, o sea, vamos. Sí, pero para prever cosas, como en el calendario maya, sí, hace, o tal, esas previsiones completas. Hace falta una capacidad de observación, efectivamente. Bueno, no sé si hará. Lo que hace falta es un conocimiento. Tiempo, en el tiempo. Claro, en no el puede. Tiempo, no puede, un seguimiento. Está claro, es imposible. No puede haber. Porque fuera una familia que se dedicaran a eso y la apuntaran 26.000 años. No, sí. Viene una guerra, pum, les joden los archivos, se acabó, como ha pasado cientos de veces en la historia, ¿no? Entonces, sí, sí. Quiero decir. Es algo importante, nos lo quieren esconder y cuando nos salga el secreto va a ser un secreto trucao de trufo. No os creáis los sitios oficiales, al que nos esté escuchando. Cuando salgan los alienígenas ancestrales, se han encontrado no sé qué, será casi seguro trucao. ¿Y van a, para qué? Porque algo van a meter mental ahí con una parte de la verdad, ¿no? Como has dicho antes, María. Claro, eso es, mezclan una cosa con la otra y luego aparte entre medias estará lo que, ¿sabes? El problema es ese, que al final la gente siempre quiere la solución fácil. Y entonces por muy descabellada que sea y por muy tal, no sé, ¿sabes? Pues al final tiran por ahí, si no, pues a la vista está. Fin. Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Fin. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. Hola, queridos amigos del misterio. Hoy más que nunca estamos orgullosos de, bueno, pues de estar al pie de la información, de la verdad, al pie del cañón, con nuestro amigo Jordi Mendizábal, que nos está contando sus experiencias vividas duramente, porque le está costando. No había contado a nadie esto, no es fácil para él, entonces me gustaría un apoyo cálido para nuestro amigo, que os pongáis en su lugar. No todo el mundo le ha tratado tan bien. Hay gente cerrada de mente, lejos de la iluminación y de las altas vibraciones en las que muchos ya llevamos tiempo moviéndonos. Gente de muy poca vibración, pues bueno, pues le ha hecho pasar duros momentos, pero no estamos aquí para hablar de eso, sino pues para que nos cuente información práctica de verdad, de la que nos conviene saber. Por ejemplo, ¿qué hábitos de vida tenían en Ganímedes? ¿Cómo se desplazan allí? ¿Tienen las naves de Ganímedes forma fálica, como las que antes nos habían descrito en la Antártida? ¿Hay falos de un kilómetro volando por Ganímedes, dicho de otra manera? Todo esto y más nos dirá hoy nuestro amigo Jordi Mendizábal. Sí, bueno, pues mi estancia allí os la voy a contar haciendo un poco de hincapié a lo que ha dicho. No me siento tan a gusto del todo contándolo, puesto que he recibido muchos insultos, maltratos, me veo muy afectado, gente de mi entorno también. He recibido muchísimas amenazas, por supuesto, de muerte de ciertas entidades, cuyas no voy a nombrarlas aquí. Pues puesto que corre peligro mi vida. Y bueno, pues qué contar. También decir que la diferencia de años con Anímedes es diferente, puesto que allí un año equivale a 4 años de la Tierra. Mi estancia allí se simplifica mucho. A la hora de alimentarme, por ejemplo, teníamos una gran diferencia, puesto que ellos, al no comer, no ingerir alimentos, se alimentaban de cristales. Comían mucho cristal. Estaban todo el día comiendo cristal. Entonces tuve que adaptarme a la alimentación de allí, y hasta que pasaron un par de semanas que conseguimos crear un semi-alimento compuesto de luz y cristal y energía, entonces empecé a asimilarlo, todo aquello que me proporcionaba. Y hoy en día como cristales como el que más. De hecho, me he hecho famoso en Ganímedes por sacar mis famosos cristales al pilpil, muy preciados allí. Estaremos muy atentos. Muchas gracias por estar ahí y seguiremos la búsqueda del faro de Osiris. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Nosotros lo que hemos tirado es un poco como hemos hecho siempre, por la investigación y tal. Al principio... Claro, por donde hay que ir, claro. Yo era un piramidólogo de la leche. Yo dije, mamá, seguro que esto lo ha puesto como el del Millennium, ¿no? El dios este egipcio, como salía en las películas, ¿no sabes? Ese de la puerta estelar, de Stargate, ¿no? Oye, que a mí no me extrañaría nada, ¿eh? Pues no me extrañaría, porque nos lo pondrían, o sea, tranquilamente en los morros, porque les gusta regodearse. Entonces no me extrañaría que ni que fuera, ¿no? Ni que no fuera, algo así. Lo que sí pienso que pueda ser es algo parecido a lo que era, pero orientado ahora a lo que sea ahora. Y entonces, cuanto más parecido a lo que era, más encontrarán cosas de esas que no refuten su teoría, ¿no? La historia es que la teoría que venga, si conviene de la leche a los de arriba, es que está truca, coño. No puede ser casualidad que todo les convenga. Todo. Las guerras convienen, no sé qué. El cambio climático te conviene. El terrorismo te conviene. Y los alienígenas te convienen. Y ahora los megalitos, como eran, la información va y te conviene. Venga ya, me la has trucado. Eso es lo que quiero que vean, para que... Porque yo da igual, también era fanático. ¡No, las pirámides! Pero, bueno, coño, es que... Yo qué sé, puede haber mil explicaciones. Si tú quieres ver un poco por dónde van y que el informe Iron Mountain cobre sentido en tu vida, si no lo había hecho hasta ahora, mírate el canal Historia y trágate no solo los alienígenas ancestrales, sino lo de los vídeos estos, los documentales estos futuristas, ¿no? De las 10 maneras de que se haga del mundo. Se está riendo Ángela cuando lo dices. Sí, es que es un clásico del canal Historia. Es que es la hostia, ¿no? O sea, además, de todos los escenarios a mí me recuerda mucho a lo que estuvimos hablando, Cati y yo, de los futuristas estos. Y el de escenario para el futuro y todo eso. Es que es lo mismo, pero en vídeo, ¿sabes? Uh-huh. Y vendido fácil para el consumidor. Y además vendido como a cosa secreta, ¿eh? Lo que solo los que estamos con la mente abierta podemos comprender. Cuidado, ¿eh? Y no sí, es... Pero no solo eso. Pero no sale como en primera cadena. Es como dentro de la tele está visto como loco. Entonces, claro, da la impresión de que eres casi un rebelde contra lo oficial. Cuando si sale en la tele no hay nada que darle vueltas. Lo manejan los de arriba, ¿no? Yo creo, no sé si estarás de acuerdo, María, que también con todos estos programas que echan, pues por ejemplo esto en el canal Historia, es un poco lo que decías tú antes, que están mezclando partes de la historia que pueden ser verdad con bulos, que al final lo único que quieren es confundir a las personas. Claro, ¿no? Y muchas veces se contradicen ellos mismos, pues, con sus propios documentales y series y tal, pues también los hacen de estos de desclasificados y... Yo me he tragado más de uno, ¿sabes? Y la verdad es que... a veces alucinas un poco, ¿no? En cómo, claro, al final, pues sí, a lo mejor el que está viendo el documental dice, pues como el que decía, yo veo documentales de la 2, ¿no? Pero en realidad estás comiendo un montón de mierda, que hay cosas que sí, ¿sabes? Pero que son, no son ni series ni documentales o tal. O sea, son conducidos, ¿no? O sea, te están induciendo una serie de opiniones respecto a los expertos que salen hablando, que dan su propia opinión, no solo su investigación, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde te llevan al Lego, porque como ya te lo están dando masticado, tu cerebro no piensa y entonces no sacas tus propias conclusiones, sino las que ellos te están vendiendo. Claro, para empezar, el medio de la tele, ya dijimos en algún programa, que es un medio pasivo, o sea, tú eres un receptor, no más que pasivo, perdón. Tú eres receptor y tú eres un receptor pasivo de información. Eso. Entonces tú no intervienes, tú solo recibes. ¿Qué ocurre? Que eso con los hercios, con los hercios que tiene la pantalla, el refresco, que no son casualidad, los 50 hercios, y con otra serie de que luego estuvieron desarrollando impulsos electromagnéticos que dan las teles nuevas y tal, inducen al... bueno, eso y las imágenes. Por ejemplo, en el telediario, en las SIGI, no sé si habrás visto el vídeo ese que cogimos de unos americanos que dan cómo dan vueltas todos los telediarios. En la entrada empiezan pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y empiezan a unos círculos ahí a dar vueltas. Eso es una cuenta atrás regresiva, como la del hipnotismo, 10, 9. Lo que pasa es que en hiperrápido, tú dirás, entonces, ¿para qué sirve? Pues para tu subconsciente, porque tú no ves esa cuenta atrás, pero tu subconsciente sí es capaz de ver, taca, taca, y luego si lo pones a súper lenta velocidad, y todos los telediarios tienen eso, y son con sonidos armónicos. ¿No habéis visto que todos suenan parecido? Es una musiquilla muy característica. Sí. Pues es porque esa musiquilla te induce al estado alfa. Y entonces la tele, al ser un medio en que tú estás pasivo, pues te cuelan, bajas tus defensas. Porque tú y yo estamos hablando, María, y yo estoy pendiente de lo que dices para contestarte, y tú a mí, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero como en la tele eso no ocurre, tú solo recibes, al final desactivas tus defensas psicológicas y te cuelan tres o cuatro mentirijillas rápidamente metido en un montón de cosas súper interesantes, que además son verdad. Ay, Dios, tienes estas piedras tal, pero la conclusión que sacan es, bueno, pues como estas piedras estaban aquí tal y cual, la línea de sangre tal, el rey... Oye, no saques tanta hostiada. Nos iba a decir de otra manera, Ángela, me parece que nos ibas a comentar algo que antes hemos hablado, que de la alineación esa, ¿no? Y tienes ahí... Uh-huh. Sí, estamos. Está grabando todo el rato. Ya, pero digo que esto no íbamos a cortar. Sí, íbamos a cortar, pero todo el rato que hemos estado hablando, ¿tú crees que vamos a cortar? A dólar por minuto, que, ¿no? Claro. Igual son $100 cada 5 minutos que perdemos. Sí, esto no sé si cortaré o no. Yo supongo que no. Pero no, que nos... Sí, ya le vamos dando entente al programa. Bueno, pues cuéntanos. Como íbamos comentando, que además a medida que bueno, empezó Katy hablándonos un poco de estas edificaciones, ¿no?, tan especiales de Malta, la verdad es que todo este tipo de lugares tan increíbles, ¿no?, que hay muchos alrededor de nuestro planeta, son muy enigmáticos y al parecer hay una relación que existe entre ellos. Comparten una serie de características bastante peculiares, cuyas semejanzas, pues ahora mismo la ciencia no puede explicarse. Son una serie de teorías. Hablabas antes de esa línea que los unía, y esta línea se trata de una circunferencia que se ubica a 30 grados de inclinación respecto al ecuador. Uh-huh. Esta línea se trataría de unos 40.000 kilómetros y es llamada por algunos teóricos como el ecuador antiguo. Y vincula sitios, entre otros muchos que no voy a nombrar, pero por ejemplo vincularía la isla de Pascua, Paracas, Nazca, Cuzco, Sihua, Giza, Petra y Angkor Wat, entre otros muchos. Como o sea, Giza y Petra, estamos hablando, Petra está en Jordania, ¿no? Giza en Egipto. Y Sihua en Libia. Uh-huh. Pero luego has dicho Angkor Wat, que está es Asia, eso Camboya. Es Camboya. Sí. ¿Y cuál más has dicho? Ah, y Perú. O sea, bueno, que estamos otros, hablando... Perú, serían Nazca, sí, Paracas, uh-huh, sí, o sea, y alguno más que hay por ahí, ¿no? Sí, de África y, también. En caso de haber existido una civilización que es, parece dar a todas luces las pedruscos que vemos por todos lados, una o varias grandes, parece ser que era una... Joder, me jode hasta decir la palabra global, ¿no? Por, me cago en lo globalista. Pero que te quiero decir que... si eran... pues dos superpoderes mundiales, pero que se conocía ya la totalidad de la superficie. De la superficie. De la Tierra. De la superficie, sí, del mapa. Entonces, bueno... Tiene curiosidad. Eso nos lo indican los datos que nos está diciendo, en cuanto deje de interrumpirle, pues nuestra amiga Ángela. Sí, porque creo que vas a ir poquito a poquito, ¿no? Sí, paso a paso. Además, lo que puede resultar más sorprendente es que hay una relación existente entre distancias de un lugar a otro. Por ejemplo, la distancia entre Angkor Wat, que decíamos que estaba en Camboya, y Nazca, es la misma que entre el Mohenjo-Daro y la Isla de Pascua. Mohenjo-Daro está en la India, en el sur de... en Pakistán. No, es Pakistán. Mohenjo-Daro es Pakistán. Estaba en el límite, ¿no? Digamos en la frontera. En la zona de Pakistán y la India. En esa zona. Sí, es que está ahí. Adelante. De todas formas, tenemos aquí un listado de estos sitios llamados también ancestrales y su distancia respecto a la línea del Ecuador antiguo, esta línea de la que os hablaba antes, que podréis consultar en el blog. Sí, porque lo vamos a subir. Vamos a subir ese cuadro en el cual están las distancias hasta el Ecuador actual y luego las distancias que tienen desde el polo, digamos que del eje central, ¿no?, de la Tierra. Y es curioso que todas se alejan en 6.000 y algo del eje central de la Tierra. Y entonces, es curioso porque cuando aparece el 6 con algo, el 0,6 es, nos remite directamente a ese phi, a esa... no sé, a esa geometría, ¿no? O sea, no voy a decir sagrada, voy a decir la matemática. Ahí. Sí, bueno, lo que se llama geometría sagrada, que también está siendo usada y va a ser usada. Cago en 10, sí, vamos a ponernos en la cabeza de los malos, hombre. Tú eres un condenado malo que lo que quieres es... te importa un pijo todo lo demás, más que tu idea, que es que hay que, por la razón que sea, por el bien de los demás, lo que sea, dominar a todo Cristo, y eso es lo fundamental. Y mira, es más importante, ¿cómo era esto que decía Maquiavelo? Lo importante son los... el objetivo, no los... El fin y no los medios, eso. Bueno, y entonces, si tú tienes esa mentalidad, ¿no? ¿Cómo harías las cosas? ¿Cómo engañarías a los demás? Pues siendo tan retorcido, lo que más les guste o más necesiten los demás es lo que les ofrezco. Por ejemplo, estamos en unas crisis de la hostia, guerras, vemos 42 asesinatos por minuto en el telediario y llevamos así lustros. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues paz espiritual, bondad, no sé qué, ¿no? Eso es lo que necesitaremos. Gente más tranquila, menos agresiva, pues estamos hasta los huevos ya de tanta leche, tanta... Entonces, ¿qué te viene y te ofrecen? Pues la nueva, ¿eh? Todos nos amamos, las flores, comedores, como me decía a mí un amigo cuando lo de Rasta, este era como heavy, me decía, calla, come flores, que sois unos come flores los rastafaris, no sé qué me decía. Yo no soy Rasta, ¿no? Pero entonces, cuidado, que por ahí es lógico que venga, ¿no? Te van a ofrecer precisamente... pues lo que en ese momento necesitas. ¿Qué necesitamos? Que nos cuenten la puñetera verdad, que vemos que nos están engañando. Entonces, los más inquietos, de repente, una información secreta, los alienígenas ancestrales, hostia, pues eso es lo que te están ofreciendo. ¿Qué necesitan para que tengamos miedo? Pues eso nosotros no lo queremos, pero lo necesitamos para comportarnos como ellos quieren. Y nos dan miedo, el terrorismo. O sea, entonces... cuidado a todos los creyentes, que nosotros sí creemos, no creemos en la historia oficial, no creemos que esto lo hicieron unos tíos con unos picos de cobre, no lo creemos, no sabemos cómo fue, pero de ahí a que fue a Star Serán va un gran trecho. Ya, entonces, ¿sabes lo que pasa? Que una cosa es tener la mente abierta y otra cosa es ponerle nombre a ciertas cosas, ¿me entiendes? Cuando ya se le quiere dar nombre a todo y todo, es que desde el principio, o sea, si Si es que así es como se hace la historia oficial, dándole nombre a las cosas. Los dinosaurios, no sé qué, sí, por medio de la reconstrucción del esqueleto, sabemos que tal, no sé qué. Pero ya de, sí, los surcos y su puta madre. Pero ¿hasta qué punto puedes saber y dar por hecho, me entiendes? Ciertas cosas por medio de... Sí, del tu conocimiento actual, ¿cómo puedes filtrar algo que no puedes, ¿cómo puedes replicar? Hablar de algo como si fuera sagrado, ¿no? Sí, sí, eso es. Vale, sí, todo es religioso, todo es religioso. Esa, claro, ese afán de que todo... Claro, pero lo que pasa es que cuando te lo venden, cuando a ti algo te lo venden de forma sagrada, religiosa, misteriosa, tal, ¿no? O sea, ahí ya están jugando con el tema de que no lo tengas que comprender, ¿sabes? De que la gente lo siga por acto de fe sin, sí, sin tenerlo que comprender, porque es mucho más fácil eso que la gente comprenda, porque claro, si la gente comprende, lo mismo se pone a pensar y empieza a utilizar y eso de forma que tal. Si te paras a pensar, además, lo que has comentado, entre lo que son los megalitos, los templos y lo que son alienígenas ancestrales, lo que están haciendo es ese miedo, te están diciendo, ay, nadie sabe quién hizo esto, ay, no se sabe nada, ay, pudieron ser los alienígenas, ya vienen una vez, van a volver otra, quiero decir, es recurrente. Pero no solo eso, sino lo más importante es que lo oficial dice que eso no existe. Y entonces yo, que soy el rebelde, claro, lucho con... la fuerza de mi fanatismo, porque creo que estoy en la contra de lo oficial, pero no es verdad. Es la preparada todavía más empastelado que lo oficial, estás tú. Porque vas a meterte y por defender unas cosas que son verdad no te das cuenta que te han metido otras cuatro dobladas y para cuando quieras darte cuenta estás aceptando unas barbaridades de mucho cuidado. Como aceptaban antes. Dices, coño, esto no venía en el contrato, amigo, a ver, te lo he leído. Sí, pero ya estamos todos jodidos con tu ilusión alienígena, colega. No sé, un poco más de responsabilidad. Y si quieres ciencia ficción y te mola, pues pasa donde sea ciencia. Y a los youtubers y tal, joder, un poco más de responsabilidad. No sé, hay jetas, coño. Llamar a las cosas por su nombre, misterio, misterio. Y puedes decir toda la jetada que quieras, todo lo que quieras, porque es misterio, ciencia ficción. Y la gente busca eso. Pero si dices que estás dando información, claro, no seas jeta, colega. O das información de la buena, o eres como un espía. Vamos a ver si nos damos cuenta que no todo vale en el mundo. Y lo dejo ahí. Y sigue, le dejamos a la pobre Ángela. Ya parece que va a ser una pobre desgraciada porque le digo la pobre Ángela, si la culpa es mía. Habéis visto que el lenguaje sí, hay que... El pobre Gustavo, que es un desgraciado, no lo deja hablar a Ángela. Eso se acerca a la realidad. Todo lo que vamos hablando, aunque nos salgamos un poco del tema, al final tiene mucho que ver, porque se trate de alienígenas o seres extraterrestres, o como queramos llamarlo, al final todo esto nos lleva a hacernos una pregunta, que es cómo es posible que todas estas construcciones, estos acontecimientos tengan una similitud y que haya una línea que existe, que se puede trazar, que los una. Y es un poco de lo que os quería hablar haciendo un viaje, como decía Katy, a través de diferentes construcciones. Y de los números. Ahí, dale caña. Por ejemplo, en América del Sur... En América, concretamente, atraviesa varias localidades de Perú, los dibujos de Paracas, las líneas de Nazca, Ollantaytambo, Machu Picchu, Cuzco y las pirámides de Paratuari. Para que lo haya escuchado, Ollantaytambo, porque estará mal escrito, pero Ollantaytambo. Sí, porque me costó ese hace aprenderlo. Sí. Ese dije, me voy a aprender. Que me corrijáis, porque hay un montón de nombres que la verdad, claro, que además... Ese tiene complicaciones, ¿eh? Ollantaytambo. Lo que pasa es que nosotros también, al ser vascos, Ángela, pues tenemos como cierta tendencia a saber decir palabras súper largas, raras, ¿no? Aguirre, Tibetia, Zabalgo, Beasco. Sí, sí, doy fe que me costó mucho aprender euskera. Bueno, pues como os comentaba, estaba hablando de América en este caso y os voy a hablar de dos localizaciones, Nazca y Machu Picchu, que son así como un poco las que más nos pueden sonar, ¿no? En el caso de Nazca, se trata de unas líneas que son numerosas figuras que se hallan en la Pampa de San José. Son figuras geométricas, meandros, representaciones animales, vegetales y humanas, laberintos y otro tipo de dibujos geométricos, ¿no? Y lo más representativo de estos dibujos es que es la presencia de aves, que varían entre 259 y 275 metros de largo. En los dibujos, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, no son aves de 250 metros de largo. Están el colibrí y el cóndor, los dos son las dos sí, aves. Además, el colibrí sí, y no me acuerdo cuál más. En muchos de estos dibujos se encuentran mezcladas este tipo de líneas con las espirales que comentaba Katy, que están como muy, muy, muy representadas en todos estos sitios, sí. La verdad es que lo de las espirales tiene su aquel. Sí, sí, pero está en todo el mundo, en lo más antiguo hay una espiral por ahí. Sí. Adelante, ¿nos vamos a Machu Picchu? Sí, bueno, Machu Picchu es la quizás una de las más conocidas, ¿no? Porque tiene por su complejidad arquitectónica y su paisaje, y está considerada pues una obra maestra. Hombre, está hecha en una cima de una montaña a la que redescubrieron, si no me equivoco, pues creo que en 1800 o así, y que ni siquiera habían descubierto los españoles cuando estuvieron allí. Me parece que, o sea, es que, bueno, cuando lo ves, y lo se puede ver a través de YouTube, yo creo que hay un montón de documentales sobre el tema y sobre todo imágenes alucinantes. No tiene explicación, ahí arriba, en ese sitio, dicen que es la ciudad perdida de los incas donde se alojaron los que escaparon de la conquista española, tampoco se tiene muy claro. Y nos recurrimos a lo de antes. Las zonas más bajas son pedruscos gordos más grandes. Ajá, y ese mentido. Os acabo de engañar. ¿Ves? Es que me están mirando como diciendo... No, está bien lo que estás diciendo. Creía que me estabais mirando como diciendo... Lo tenía que decir, Ángela, ¿qué estás diciendo? No, yo iba a decir que... Eso he interpretado, por eso he dicho... Yo iba a decir otra cosa. Iba a decir otra cosa de Machu Picchu. Déjame terminar esto, que es muy importante. Porque, ¿qué pasa en Egipto? El templo de... Ávidos, ¿verdad? Uh-huh. En lo más antiguo, las partes inferiores tienen unas piedras inconcebibles, su construcción por el tamaño del megalito, y luego encima se construye, hay otros dos tiempos, digamos, uno en el de piedras de tamaño razonable, muy bien construidas en algunos casos también, con una técnica que, joder, dejaría sorprendidos hoy en día, pero por lo menos posible. Y luego ya porquería encima, ¿no? Uh-huh. Se construye pues más moderno, pues normal y corriente. En Egipto se aprecia mucho. Muy bien, además, eso. Entonces se ve que hay, pero sobre todo la que hay es una muy antigua, con unas piedras muy grandes en la parte de abajo. Por ejemplo, en el Templo de Jerusalén, que hemos dicho que había un tilitón, pues está en una parte, no está en el suelo, pero está en una de las partes bajas del templo, que encima se ha construido no sé cuántas veces el templo. Sí, y yo decía de Machu Picchu, quería decir que cuando los incas hablan en referencia a por qué hicieron esa ciudad en ese sitio tan inaccesible, realmente ellos dicen que ellos no lo han hecho, que ellos simplemente lo han rehusado, que eso ya, que las piedras ya estaban allí y que lo que hicieron fue usarlas, volverlas a reconstruir sobre lo. Por eso se nota también en muchas construcciones de Perú, si os dais cuenta, las piedras de abajo, como dice Gus, son inmensas y parece que son como la base anterior de algo que estuviera allí y que luego ha sido reutilizado por los propios constructores incas para hacer nuevas construcciones. Y de hecho, son construcciones normalmente tan seguras que tienen tantos años y que no se han tumbado ningún terremoto. Quiero decir que están construidas pese a la desigualdad de todas las piedras. El encaje de las piedras es perfecto porque cuando hay un terremoto, dicen los expertos que la tierra gira, que las piedras giran en función, o sea, se mueven en función del terremoto y no se caen. Fíjate, con toda la información que hemos dado, y acaba de dar Katy un detalle, que es que también hay que resaltar que es común a los megalitos. Y es que su construcción de esos pedazos de pedruscos que estamos hablando no es regular. No son piedras como las que hacemos hoy en día regulares, de 4x4. No, cada piedra no solo son diferentes en tamaño, que es un puñetero Tetris, un puzzle montar la pirámide de Gizeh, por ejemplo. Sí. La gente tenemos en la mente que son no sé cuántos mil bloques, millones de bloques, ¿no? Sí, pero que cada uno es diferente. Pero no solo es diferente en cuanto a tamaño, sino incluso en cuanto a forma. De hecho, hay unas formas que flipáis, poliédricas, pero irregulares de la leche, en Sacsayhuamán, Ollantaytambo, la zona de Perú, pero no solo hay. ¿Qué dices? Pero parece que han hecho con plastilina esta piedra para conseguir esta forma. Sí. Porque es una locura. ¿Cómo va a hacer eso un dime, di Ángela. No, termina. Eso es, que es otra de las características comunes de estos megalitos, es que es irregular. ¿Qué ocurre con esa estructura irregular? Pues que es antisísmica. Porque al tener diferentes ángulos, la fuerza que tiene que hacer el temblor para tirar ese muro, pues es muy... Tendría que tirar de todos los puntos. Claro. Tiene que meter una hostia. Tendría que meter unos cuantos y diferentes, en diferentes situación geográfica, diría. Vamos. No solo por tamaño de piedras o por forma de construcción, como la pirámide, que es la manera más lógica de que no se caiga algo en el mundo, es una pirámide, ¿no? Por geometría. Abajo lo más gordo, la punta arriba, hemos terminado. No hay otra manera más estable. Pero aparte de eso, no, es que encima su construcción, y es lo que se ha mantenido hasta hoy. ¿Por qué se ha mantenido hasta hoy? Porque a pesar de lo que en algunos casos se ve evidentes, temblores de tierra o explosiones o pepinazos gordos del tipo que fuera, se notan, se ven las huellas, pero se ha mantenido en pie, ¿no? Y ha sido arrusada, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues está claro. Piezas irregulares. Otra característica que se da en los megalitos en todo el mundo, con diferentes continentes. Termino adelante el rollete, pero era importante precisar. Adelante, Ángela. Bueno, yo quería continuar porque os hablé ahora de las líneas de Nazca, pero de hecho hay un descubrimiento que se hizo, bueno, hace relativamente poco tiempo, fue en 2005, y se descubrió en Paracas. Se descubrieron unas figuras que son muy similares a estas líneas de Nazca, pero que son mucho más antiguas, y en las que se descubrieron además otro tipo de dibujos, figuras zoomorfas y antropomorfas que son exclusivamente además de la cultura de esa zona, de Paracas, y que datan de un periodo de, bueno, estamos hablando de los años 600 a 100 antes de Cristo. La oficial. Y que además demuestran que, bueno, que de alguna manera la construcción de estos jeroglifos los iniciaron hombres de esta cultura que era mucho más anterior a los hombres de Nazca. Sí, claro, estamos hablando de una línea que cubre todo este y que está recogiendo, como las líneas de Nazca y como veremos en Angkor Wat, templos datados mucho muy posteriormente, porque claro, realmente han estado, por ejemplo, a Angkor Wat se supone que le pasa lo mismo que a lo que has dicho tú de las construcciones de Perú, que si el templo fue reformado o toda la zona fue recreada después de Cristo, digamos, no me recuerdo el siglo exactamente. Realmente lo que ahí había de base estaba de antes, pero claro, como todo ha sido reformado, todo tiene la datación oficial, y las líneas de Nazca y las líneas de Paracas están en oposición directamente con la datación que tienen, porque hay una referencia de calendario astronómico que nos lleva otra vez a esos 12.000 años atrás, por decirlo de alguna manera. Entonces, quien no, claro, si la ciencia oficial, la arqueología oficial, no lo reconoce como calendario oficial, no le da esa antigüedad al sitio, le da la antigüedad de la última cultura de la que se tiene conocimiento por leyendas o por conocimiento de las demás. Y ahí entra una parte del control mental de masas y el experimento de, digamos, la conformidad con la mayoría. ¿Por qué? Porque se crea una oficialidad que todos estamos de acuerdo que no tiene que ser realidad. Digo, ¿por qué todos estamos de acuerdo? Pues porque la ciencia en 1900 se preguntaba, el primero que se quiso lavar las manos para dar a luz a las mujeres, le ponían de que era un médico loco. Y los tíos iban, después de hacer las autopsias, y iban de comadronas los médicos sin lavarse las manos. En el 1800 y algo, estoy hablando. Y no me acuerdo cómo era el médico este que dijo, oye, no, que si nos lavamos las manos después de las autopsias, igual no cogen, porque se morían casi todos los niños de infecciones, claro. Igual no cogen. Y bueno, lo tuvieron no sé cuántos años amargado de la vida porque iba en contra del oficial. Por lo tanto, tenemos múltiples ejemplos de este estilo. Este es, pues bueno, muy novelesco, que he dicho yo ahora, pero de estos múltiples ejemplos, y lo seguiremos teniendo hasta que lleguemos a la perfección, o sea, que la cagamos los humanos, seguiremos haciéndolo. La ciencia no es una religión, no hay que ser ciencillente tampoco, en vez de creyente, ¿no? Ciencillente, porque, bueno, coño, ¿qué estáis haciendo? Que nos, no digo que nos vamos a retomar a la línea 30 grados al norte del Ecuador actual, y hemos salido de América y nos vamos hacia África, ¿verdad, Ángela? Sí, porque además en África, bueno, como decimos, también se sigue una línea, ¿no?, que abarcaría desde un pueblo de Mali llamado los Dogon. Sí. Los Dogon, que os recuerdo, tenían conocimiento de que Sirio era una estrella doble, triple, y que todos estos conocimientos astronómicos se han ido descubriendo en años muy recientes, en finales del siglo XX. Se ha confirmado que lo que esta tribu tenía como una creencia, pues realmente es una realidad astronómica. Adelante, Ángela. Bueno, pues como decía, este pueblo estaría conectado con los siguientes lugares que os voy a comentar. El siguiente es Tassili Niger. No sé si lo estoy pronunciando bien. Yo tampoco. No. Pero bueno, ya comentamos. Vamos a subir tablas e información en la que lo podréis consultar y Y bueno, si nos equivocamos, pues eso, que nos corrijáis. Como siempre, Ángela. Y bueno, como decía, Tassili es, en este caso, un macizo montañoso que está situado en el sureste de Argelia. Tassili Naesayer sería el nombre original, significa meseta entre dos ríos en lengua berbera. Uh-huh. Y en tiempos remotos vivió en un pueblo que pintó en las cuevas, unos 15.000 dibujos, se tiene constancia de estos 15.000 dibujos, que de los cuales 5.000 están catalogados, en los cuales podemos encontrar motivos enigmáticos de lo que parecen a nuestros ojos pues seres con una especie de cascos o trajes. Sí, son muy enigmáticos los dibujos de Tassili. La verdad, llama la atención. Y ahí es donde entra ese doble juego del que hablábamos antes y del que hablaba María, ¿no? De usar lo real con lo irreal y poder darte una imagen, o sea, o darte una historia alternativa que vaya captando ahí gente que sea, al final, fanática de esa pseudo-historia. ¿Quieres que te lo mezcle? Eso te lo complique más, porque la realidad suele ser lo que vemos y alguien nos dice de ejemplo, más la complicación de la realidad, ¿no? Pero, y esto te voy a hacer con esto. ¿Por qué? Porque ya he oído dos versiones también respecto, y lo voy a mezclar con qué, con el tema vasco. Manda huevos. Pues te lo mezclo. Mira, resulta que como por el RH negativo y por los registros genéticos que hay, pues se sabe que los antiguos pobladores, ¿no?, habitaban encima de los Pirineos, no sé qué, tal y cual. No se tiene muy claro, ¿no? Pero de hace miles de años hay unas diferencias, ¿no? Cuando encontrar unas similitudes en el idioma de tanto de los Dogón como en el idioma bereber con el euskera, unas ciertas similitudes. Tampoco creas tú que la leche ni se entiende una cosa con otra, ¿eh? Pero sí unas similitudes básicas de tal. Y entonces yo he llegado a ver, me parece que era muy interesante, y lo sacó una amiga nuestra de otro programa, tal, sacó: los vascos venimos de los Dogón. Uh-huh. ¿No? Los Dogón son negros como los cojones de un grillo, con perdón. Entonces, o sea, negro, o sea, son el coño. Vale, sí, los Dogón vale, sí. Entonces, pues hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, y muchos, pues sí, los vascos vienen de africanos en el fondo, no sé qué, antiguos. Y luego lo contrario, ¿no? Son tan antiguos los vascos que los vascos se pobló África, venga ya. O sea, quiero decir que luego ya cada cual toma los datos. Lo que sí es cierto es que hay unas similitudes, porque claro, luego se dice, ¿no? Por ejemplo, tal o cual tierra era pantuflia. Y el otro dice, no, era gentilicia. ¿Cómo? ¿Qué dices? Es que no, es que pudo ser pantuflia, gentilicia, rigobertia. Estamos hablando de un margen de edad que ya no estamos hablando de los 1000 años antes de Cristo o 2000, ¿no? De la historia oficial, ¿no? Que entonces éramos medio monos. No, estamos hablando que había unos pedruscos y unas construcciones de mucho respeto muchos miles de años antes. Y entonces, si en los 2000 años que conocemos de historia apareció un tal Jesucristo, el Imperio Romano se fue a la mierda, y ahora estamos teóricamente yendo al espacio, vamos con la NASA, con nuevas tecnologías de ordenador, inteligencia artificial, en 2000 años, pues estamos hablando en 12.000, ¿qué cojones ha podido pasar? Varias civilizaciones, porque a esta no creo que le quede mucho, por lo menos tal y como lo conocemos a este ritmo. No tiene, ya veremos lo que pasa, pero lo que quiero decir con esto es que vete a saber cuánto, eso se llamó Aragón, no sé qué, luego se llamó Cantabria, luego se llamó no sé qué, luego Macedonia, Magnetia, Zuristria y Zamborrio. ¿Me entiendes? Depende cuándo. Y es una cosa que no solemos tener muy en cuenta los que no somos muy historiadores, o sea, los que no somos historiadores, vamos, y es muy adecuada para meter ahí diferentes connotaciones ideológicas o políticas en la información teóricamente histórica, incluso sin que sea mentira. O sea, te pueden decir algo que no es mentira, pero está manipulando la realidad, ¿no? Es un patrón dentro de lo que ellos quieren hacer que tú veas, pero no es el patrón dominante, digamos. Es algo que está siendo sobreestimado en un momento determinado por interés. Eso es. Pues históricamente, pues Es que con la historia se tienen puede hacer facilidad y hay que ser desconfiado, joder. ¿Eh? Pero claro, como nos mola, ¿no?, lo que nos están contando, los de aquí, por ejemplo, en los bajos, ¿no? Soy la hostia, los antiguos del cojones. Joder, que cojones mola. ¿Cómo no lo voy a creer? Pues será verdad o será mentira. Habrá que investigar. Habrá que investigar, ¿eh? Porque, o todo lo contrario. Yo pienso que nos ocultan que antes del Imperio Romano había otras maneras de hacer las cosas que no son las que tenemos metidas en la cabeza, que siempre son, que es un imperio grande, pum, machaco al chico, pum, todos nos traicionamos, lo importante es el dinero. Pienso que había otras maneras, igual peores, o no lo sé, o mejores. La cosa está que quieren que haya un, desde aquí para adelante, un reset. Digamos, los antiguos son, unos antiguos, no merece la pena ni estudiar, pues los griegos, sí, y los como egipcios si no hicieron, fueran capaces de, como si estuviéramos por encima de, o sea, me refiero, al final, muchas veces también piensas que llegaban a hacer ciertas cosas porque tenían mucho tiempo para pensar, que hoy la gente no tiene tiempo para pensar. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, es verdad, es verdad. Entonces, claro, no tenemos en el fondo ni puta idea de cómo se estructuraban ellos y cómo pensaban y a las conclusiones que podían llegar, porque no tenemos ni la mitad de tiempo ni para pensar ni para hablar entre nosotros, tan siquiera, si te das cuenta. Es lo que están haciendo. ¿Sabes? Es lo que están haciendo de una manera tecnológica, ¿no? Recrear esa... Hombre, eso, sustituir esas inquietudes por otras que ellos mismos van creando. Psicológicamente tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque si alguien quiere que la masa crea algo para que vaya como ganado hacia determinado sitio, el pasado, que sea el pasado, y en el fondo es peor porque hemos evolucionado, y esto va de menos a más, por lo tanto, dar cualquier paso atrás en cualquier cosa es absurdo. ¿Me explico? Eso tan sencillo, sí, es muy importante. Lo tenemos todos metido. Entonces, ahora mismo, quien no quiera hacer una investigación con células madre es un antiguo tradicionalista. No sé si me explico. Yeah. Según esa misma... Sí, sí. Es muy sutil. La caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. Esas sutilidades, por ejemplo, el espacio es tan grande, sideral, de millones, de trillones, de estrellas, de cuatrillones, de estrellas, que en el fondo dices, joder, cómo es. En el fondo, ¿qué te hace sentir eso? Una mierda. Eres peor que un microbio. No vales para tomar por culo. Por lo tanto, se te puede esclavizar más fácil que si te crees que eres alguien que vales, una cosa única en la naturaleza. No sé si me explico. Un ser único. Un ser único. Entonces, claro, también ahí viene, ¿qué viene? La New Age, por el otro lado. Eres un ser único, eres Dios. Joder, claro, pues los otros me están diciendo que soy un piojo pinchado en el culo de una gaviota, pues no me interesa. Y estos me dicen que soy Dios, joder, no me digas que no interesa, María. ¿Eh? ¿Qué prefieres? Claro. ¿El culo de la mosca de la ladilla de murciélago o Dios? Bueno, claro. Pues ahí entra la... Se ríe Katy también, ya sé por qué. Por este, ¿no? Steven Greer. Sí. Le entra la propaganda. Steven Greer, ¿quién es? El americano este, el doctor Steven Greer, que está desmontando y sacando a la verdad todos los informes secretos de los ovnis. Bueno, pues el tío este le vamos a sacar ahora un vídeo que ya te he comentado. Sí. Y vamos, como él mismo dice en una de estas, claro, como los americanos lo ven todo bien, pues como le llamó Rockefeller, le invitó a su rancho y le dijo que su misión era esa, decir eso, sacar toda esta info. Rockefeller, no te jode. Entonces, pues yo, y entonces, claro, como Rockefeller le paga a este tío, será verdad, ¿no? ¿Cómo es esto? Y entonces es que le hace exopolítica, estuvo en Barcelona, el Steven Greer este, va con un guardaespaldas, sí. 6 o 7 guardaespaldas, no sé cuántos lleva. O sea... Entonces, nos volvemos. Sí, lo de la exopolítica me hace a mí una gracia, ¿sabes? Que el Miguel Celades también es de la cuerda y tal, y hacen reuniones y... Sí, bueno, y bueno, tienen hasta un grupo de rap, ¿no? Y todo. Ajá. Los Iron Mountain. Es... No, no. Perdona. Adelante, Ángela. Nos hemos quedado en... Lo llaman Exopoetics, creo que se llaman, Exopoetics. Sí, los conozco, sí. Coño, sí, pues encima, si es que encima suena bien eso. Sí, ¿eh? Sí, claro, y muchos del mensaje son cojonutis de la muerte, sí. Porque es verdad, si todos fuéramos guay y todo el mensaje, sí, pero el mensaje tiene que ser íntegro, ¿por qué? Integral, porque vivimos en el mundo integral. Quiero decir, por ejemplo, si todos vamos a ser magníficos y felices, ¿qué va a pasar con la élite? Si todos somos magníficos y felices y resulta que en todos los planes de magníficos y felices tenemos que ser 1.000 millones. Somos 6.000 millones. ¿Qué pasa con los 5.000 millones? Entonces, con ese par de preguntitas sin importancia que se me respondiera, por lo mismo me coláis la New Age, pero nadie ha podido responderme. 5.000 millones de bajas. Que no es tontería. Perdona. Seguimos con la que sí es verdad. Los números que nos lo dicen, pues después de decir las burradas los más brutos, pues las más inteligentes. Vale, Ángela, dale zapatilla. Seguimos en África. Bueno, yo sigo por mi viaje por África. Nos trasladamos del macizo montañoso que os comentaba antes, de Tassili Nayer, al oasis de Siwa, que es un oasis que se encuentra en medio del desierto de Egipto y que está cercano a las fronteras con Libia. Su historia, además, incluye a la figura de Alejandro Magno, que tras la conquista de Asia Menor pues puso rumbo a Egipto y fundó la ciudad de Alejandría. Y luego se dirigió a este oráculo de Siwa con el fin de, bueno, de poner un poco de orden, de reafirmar su creencia, porque él creía que era el descendiente del dios Amon-Ra. Que de hecho se lo confirmaron en dicho oráculo de Siwa y ya salió en gran Es curioso, ¿no?, lo del oráculo de Siwa. Ay, porque joder, todos oímos hablar del oráculo de Delfos, que es el más famoso, ¿no? Así, de los griegos, y sin embargo está uno aquí en África, al lado, en el medio del desierto, y un macedonio, quiere decir, alguien que representa esa cultura griega. Estos son las casualidades del destino. Se va hasta Siwa, hasta allí, para que alguien le corrobore que es el elegido, le corroboró que es el elegido al final, Ángela. Supuestamente la historia nos cuenta que es ahí, precisamente en ese oráculo, donde se le reconoce como un ser divino, y tras lo cual se proclama faraón de Egipto, antes de partir a la conquista de Persia. Y en esa travesía hasta Siwa estuvo a punto de perder la vida junto a varios de sus compañeros, aunque milagrosamente llegaron al oasis. O esto es lo que se nos dice, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, bueno, que en aquella época pues el oráculo de Siwa era tan, tan importante y tenía tanto renombre como el oráculo de Delfos en Grecia. Y sin embargo es un desconocido prácticamente el oráculo de Siwa. Porque nos limitan el conocimiento. Entonces, el oráculo sí, el otro, sí, dos potencias sí, estas dos. Sí. Sí, pero no, pero luego hay alrededor un conjunto de cosas que nos desvían la atención de la realidad y nos la llevan a una dicotomía a lo largo de la historia, lo que decía yo antes, por ejemplo, el imperio. ¿Eras o eras de los romanos o de los bárbaros? Porque para ti, en el fondo, los que no eran romanos, ¿qué eran? Bárbaros. ¿Qué significaba bárbaro? ¿Extranjero? Pero extranjero. ¿A qué bárbaro en tu mente no viene como extranjero? Claro, claro. Cuando ellos hablan de los bárbaros, la gente se imagina otra cosa. Claro, eran gente que cuando nacían sus bebés, de una patada, los mandaban a la cuna. Como si fuera un portero de fútbol. ¡Pum! El que caía vivo viene, que no, que se joda, ¿no? Y eso eran los bárbaros, ¿no? Un tipo espartano, ¿no? Se pone malo el niño, sí, tíralo a la basura, unos bárbaros. Comían asquerosamente con la boca, que se les notaba toda la grasa, ¿no? Como los tipo vikingos, se tiraban la cerveza por encima borrachos, unos bárbaros de los cojones. En cambio, los romanos eran los que iban limpios, ¿no? No es tu mente, a que tu mente sí, lo ve así. Sí. Las películas hacen mucho. Por la casualidad de las justas, si lo vemos así, por algo será. Iba a decir que el oráculo de Siwa tiene además la. Vamos, que comparado con Delfos, este está alineado con la Gran Pirámide, porque esta línea, como veremos, que seguirá Ángela, creo que sigue en África, sigue con la Gran Pirámide, ¿no? Sí, de hecho termina aquí la línea que seguimos en África y termina con la Gran Pirámide de Giza, que aparte de ser la mayor de las 7 pirámides de Egipto, pues es la más antigua de las 7 maravillas del mundo. También deciros que la segunda temporada... Voy a tener que interrumpirla, lo siento. ¿Por qué? Porque ha dicho de las 7 pirámides de Egipto, ¿no? Sí. Pero es que en Egipto... No, perdona, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. Ah, vale. Vale, es que en el mundo hay 70.000 pirámides. Uh-huh. Y en Egipto hay más de 150, ¿no? Uh-huh. Me parece que son. Cuidado, ¿eh? Porque claro, la gente pensamos que son las 3 pirámides de Egipto. Y parece que hay alguna más, ¿no? Es nuestra mente. Uh-huh. Vuelvo a lo de antes, ¿no? El romano, el bárbaro. En tu mente, ¿qué eran las pirámides? ¿No es un poco eso? Y las más grandes son las que tienen la Giza, las de el león, la esfinge, y luego parece que hay alguna más. ¿No es esa la mente que tenemos? Pues no, hay 150. Y las pirámides son de Egipto, ¿no? Pues no, ¿Lo vas a decir luego de dónde están o a qué meto la pata? Es que claro, como me sale así, no. ¿Lo digo o no lo digo? No, déjalo. Pues no lo digo, lo siento que mucho. Que luego te das que hablar. No, porque prefiero no mentir, luego sí que he mentido, he engañado, vuelvo a mentir. ¿Es un rollo esto de mentir? No, yo simplemente quería comentar que, al igual lo dije mal, que es la mayor de las pirámides de Egipto, pero que además es la más antigua de las 7 maravillas del mundo. Sí que podemos encontrar pirámides en muchos otros países, y es lo que os iba a decir, que en la segunda temporada de DAF Radio se hizo un programa en concreto sobre este tema, la pirámide de Giza y otras pirámides que, bueno, que fueron analizadas, y que si alguien realmente tiene un interés por este tema, que ahí puede encontrar información y datos que, bueno, si da buena cuenta link de, en el de artículo ello. Para que la de gente... haber sabido me hubiera oído este programa para preparar este. Y nos adentramos, salimos de África y nos vamos a Oriente Medio. Sí, así es, porque Asia. Ahí también encontramos una alineación muy especial de una clase de monumentos que cruza del Medio Oriente a Petra, la tierra de Abraham, que sería Ur. Y sigue por Persépolis, actual Irán, hasta llegar al Mohenjo-Daro, que antes comentábamos que se encuentra en Pakistán, donde además encontraron escrituras ilegibles que bueno, son muy parecidas a las que se encontraron en la isla de Pascua. A la isla de Pascua llegan todos los caminos, porque aquí hay una sorpresita luego al final también con la isla de Pascua otra vez. Bueno, y que hay ese tipo de escritura es muy parecida a la ibera o a restos iberos y que se encuentra en muchos lugares del mundo. También tiene su similitud con runas y con símbolos rúnicos y tal. O sea, que puede ser, hay unos símbolos determinados que están supuestamente, según la historia, antes de que se descubrió América. Bueno, eso ya lo de descubrir, ¿no? Dejémoslo aparte. Pues verás, hace miles de años parece ser que había un alfabeto que coincide en más de 15 de los elementos en común en todos los continentes. Perdona, en un alfabeto que no sé si en algunos sitios es de 20, en otros de 17 letras, en otros de 22, no, es de menos de lo que estamos acostumbrados aquí, y coinciden de ellas más del 50% en todo el mundo y más de un 70% en muchos sitios antiguas de la leche. Y están, no son secretas estas cosas, pero no nos lo dice la historia oficial. Había un alfabeto que no quieren que sepamos, que una cosa antigua de esta, ya está, unos jeroglíficos garabatos antiguos y ya está. No. Adelante, Ángela, que vamos de todas las localidades que ha dicho que pasa la línea, que son Petra, Ur, Persépolis y Mohenjo-Daro, va a hablar un poquito de Ur y de Mohenjo-Daro, que quizás sean las más antiguas en este sentido que estamos hablando de restos antiguos. Sí, de hecho, en el caso de Ur, que fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia, se trata de una de las ciudades más antiguas de Sumeria. A ver si lo dices otra vez. Mesopotamia. Es más difícil. Lo ha dicho bien, pero Mesopotamia. A ver, ¿no? Es más difícil decirlo. Más de Mesopotamia. Ay, bien, sí, pero ya te entiendo, ¿eh? Mesopotamia. Botellón, desembotellónate, decirlo, oyentes. Botellón, desembotellónate, desembotellónate. Cebolleta, valletón. Bueno, botella, yo voy a lo mismo. Botella. Como decía Ur... No lo dices, ¿eh? Botellón, desembotellónate. Que no puedes, cebolleta. Bueno, perdón. Adelante. Un poco de humor. Oye, ya que te he cortado. Espera, es que termine el viaje por donde está. Pero que entonces es que luego ya solo le queda Asia. ¿Solo Asia? Solo Asia. Pues y entonces, llegamos a la isla de Pascua, que tengo yo unas ganas pues de entonces llegar. Luego, cuando lleguemos a lo de Asia, eso te es. Enseño María, que quería enseñarle, joder, a María. Creo que no la ha oído. La última cuña cuando estuvo nuestra amiga Jenny. Vale, pues del Levantina, perfecto, que estuvo por aquí y en un momento la pillamos, hicimos un cuñón buenísimo que dura menos de un minuto y que vivimos de esto, es la publicidad nuestra. ¿No, no? Adelante, venga. Venga, perdón, dale caña, Ángela, guapísima asturiana, qué honor tenerte, dale. Bueno, sigo. Como os decía, Ur fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Qué malo es. Adelante. Me está mirando con como cara está de... está grabado, lo voy a repetir Mesopotamia. Hasta que me salga bien. Y no sí, salga la risa. Como decía, Ur fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia y es además una de las ciudades más antiguas de Sumeria. Originalmente, esta ciudad está localizada cerca de Eridu y de la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico.